Hola, como sabéis, soy Quique Maiden y vengo a presentaros este programa antes de que empiece. Quería explicaros un poco este programa, qué sentido tiene. A ver, en Rock Entre Amigos, por supuesto, siempre somos muy inquietos y queremos conocer las profundidades o todo lo máximo posible la escena que tenemos, ¿no? La escena rockera en toda su amplitud. Pero una de las cosas que yo quería traer a Rock Entre Amigos era el punto de vista de gente externa al corazón del heavy metal, por decirlo de una manera. Yo soy, como sabéis la mayoría de gente, soy muy amante del mundo de los podcasts. Me gusta consumir todo tipo de podcasts. Y entre ellos, uno de los estilos que más me gusta, o de los géneros que más me gusta dentro del mundo podcastil, podríamos hablar que es de la subcultura, entre comillas, freak. Me da igual si es cinéfila, de literatura, de todo tipo, incluso de la cultura pop en general. Dentro de todo ese género, de ese aspecto que hay dentro del mundo podcastil, para mí hay mucha gente que es referente, gente que me encanta su punto de vista, su manera de hacer las cosas. Y entre ellos descubrí una serie de podcasters ya hace mucho tiempo, aparte de podcasters ya anteriormente eran creadores de contenido en YouTube, incluso de blogs, ¿no?, de páginas web. Entre ellos estaba Paco Fox. Paco Fox para mí es uno de los máximos exponentes de la cultura pop en España, desde el punto de vista, vamos a poner, del underground, con un plus, y ese plus es, nunca mejor dicho, su situación laboral, en el sentido de que está dentro del mundo de la pequeña pantalla, vamos a poner. Y aparte de eso, es un amante del rock, sobre todo del progresivo y también en parte del heavy metal, del folk, bueno, eso ya lo desarrollamos en el programa. Y me interesaba muchísimo descubrir o hablar, conversar con él, el aspecto que podía unir por dónde está pasando el mundo de la música y por dónde está pasando el mundo de la televisión. Y sí, estaban pasando por la misma situación. ¿Cuál es lo maravilloso que tiene para mí, personalmente? Esto no es una loa, no es una alabanza, es simplemente mi punto de vista, ¿vale? ¿Cuál es el plus que tiene para mí Paco Fox? Es su forma de expresarse, su forma de hablar, su forma de decir las cosas, ese tono que tiene tan humorístico, tan sarcástico, tan, no sé, pero es que a la vez, para mí, era una ilusión grabar con él, por ese sentido, por darle un toque a Rock Entre Amigos bastante diferente, porque al final de todo, Rock Entre Amigos es eso, ¿no? Como os he dicho muchas veces, está claro que intentamos siempre tocar cosas culturales, antropológicas dentro de la música, pero siempre lo hemos intentado hacer desde el punto de vista más divertido posible. Y yo creo que Paco Fox era la persona ideal para romper el hielo en este tipo de programas y aportar un punto de vista diferente y darle una dinámica a Rock Entre Amigos, quizás muy diferente. Como estoy ahí repitiéndome un poco, parezco un poco el disco de los Maiden, que me gusta de todas maneras el último disco, por cierto, que ayer grabé con Chechu un programa especial sobre el último disco de los Maiden, corto como siempre, pero bueno, no me alargo más. Diremos más o menos a Paco Fox dónde podéis encontrarlo, tal, pero sobre todo página web, blog, Vicisitud y Sordidez, un blog súper recomendable que tocan todo tipo de temas en todo aspecto. También podéis encontrarlos en el Foxverso, que es un canal de YouTube o de iVoox donde él desarrolla muchas de sus actividades. En Tiempo de Culto, para mí el podcast referencia en cultura pop en general, además tocan todo tipo de temas, suele ser bastante habitual. Incluso a Paco Fox lo podéis ver haciendo en YouTube, rejugando al Spectrum, me parece que se llama así, es un canal donde él vuelve a jugar a los juegos del Spectrum de los 80, y bueno, la verdad es que vale la pena. No me alargo más, podéis descubrirlo, pero sobre todo, deciros que este podcast va enfocado sobre todo a la a enseñarse, a aprender, pero sobre todo a divertirse, ¿vale? Así que poco más, os dejo con Nightwish, que está subiendo, sonando en este momento, The Great Show on Earth, y luego ya hablamos de él, de este personaje, como bien se dice, como bien digo yo, y disfrutaremos de un auténtico, para mí personalmente, programazo. Bienvenidos a Rogue Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa. Un programa que esta vez, pues bueno, nos alejamos un poco de lo habitual. El invitado que tenemos, pues podría decirse que dentro del mundo del rock, del heavy metal, no tiene nada que ver. Pero nos interesa mucho meter personajes de este tipo para quizás tener un punto de vista diferente, pero a la vez que tiene mucha convergencia en el mundo del rock, ¿no? De la situación por la cual está pasando el rock, las circunstancias que envuelven el rock, lo que es a la hora de difundir, cómo se está manejando. Y bueno, tampoco voy a explicarlo mucho porque eso me gustaría que lo fuésemos viendo a medida que el programa va transcurriendo. Y bueno, voy a presentar a, para mí, es un honor tener a Paco Fox porque le sigo desde hace un montón de tiempo, desde que, bueno, no empezó con Vicisitudes y Sordidez, un poquito más tarde lo conocí un poco más en el mundo de los podcasts, en el mundo de YouTube, pero bueno, el nombre de él ya lo conocía, ya lo tenía en mente, ya lo leía, pero desde hace unos años es más cuando lo tengo en mi vida prácticamente diaria. Así que Paco, un honor que te atrevas a venir aquí a Rock Entre Amigos. No, si yo soy la meretriz de los podcasts. Yo nunca digo que no, absolutamente a nadie. También, pero porque eso también porque soy más personaje que persona, lo cual me ha gustado. A mí me gusta que me digan personaje. Hay gente que se enfada, yo no, yo soy un personaje. De todas las maneras, eres un personaje, eres como el típico actor que podríamos decir que hace el mismo personaje en todas las películas, ¿no? Independientemente del tipo de película que sea, pues prácticamente eres el mismo personaje, ¿no? Sí, iba a decir el Woody Allen en español, pero ahora resulta que si digo eso, pues queda feo, aunque no estoy de acuerdo con que quede feo, porque La última noche, Boris Grushenko, una de las mejores películas de la historia del cine, y por otros motivos, pero bueno, vale, venga, el Woody Allen en español, venga, me vale. Mejor el Woody Allen que el Chevy Chase. No, que Chevy Chase es un poco gilipollas. Aparte, que Chevy Chase de joven estaba bueno, cosa que yo nunca he estado. Así que... Bueno, está sonando Nightwish, The Great Show on the Earth, un tema bastante corto. Lo hemos tenido que cortar un poco también para que no se nos coma el programa, porque si no, con tres temas, pues el programa se nos diría 6 horas. Y mucha gente dirá, coño, Paco Fox, la gente que conozca a Paco Fox dirá, hostia, Paco Fox en Rogue Entre Amigos, ¿qué tiene que ver un programa de heavy metal con él? La gente que no te conoce por un programa como Rogue Entre Amigos que nos siga también le resultará extraño. Pero bueno, yo un poquito analizando a Paco Fox en las redes sociales, en el mundo de los podcasts, en el mundo de YouTube, pues al final me doy cuenta de que tu abanico musical es tan grande que me ha sorprendido gratísimamente un montón de veces cómo tu vida musical se ha acercado al heavy metal, al rock duro, heavy metal, al progresivo, muy a menudo. A mí me lo comentaba una amiga que me hizo un par de regalos de una lista de Amazon y me dijo, cuando después de haberme regalado uno de Divine Comedy, me salta con uno de Rhapsody of Fire, el último con Luca Turilli, y me dice, yo lo tuyo, te deja la nota, los regalos siempre dice, yo lo tuyo no lo entiendo. Me parece fascinante. Y digo, la verdad es que entre esos dos no veo la relación, te lo voy a decir. Entre otros dos grupos me podría inventar algún tipo de relación, pero ahí entre esos dos no lo entiendo. Yo mismo no me comprendo. Ahí sí hay una pequeña relación, que me gusta mucho la melodía en general, en cualquier tipo de sus facetas. Me gusta básicamente la música que es muy melódica. Entonces, claro, eso ya abarca. Nadie negará que Luca Turilli, por lo que hemos visto, más que Alex Stratopoli, o como se diga, es un señor, es que no es un simple, tiene un nombre como muy raro, sí. Es un señor melódico, eso no se puede negar, tan melódico como Vince Clark de Erasure, ¿sabes? Ex de Faith Mode, correcto, es de Faith Mode. Claro, es el que hacía, el que hizo Just Can't Get Enough, correcto. Más machacón que eso. Entonces, yo tengo esa teoría de que todas las buenas canciones son nonainizables. Y el metal es muy nonainizable. Y el pop, el synth pop, por ejemplo, también es muy nonainizable. ¿Quiere decir que en versión nonai, no rumbera, es mejor la canción? No me jodas, es peor. Pero indica que hay algo bueno. Y ese es el motivo por el que no me gusta Tool. Lo digo por repartir un poco de caña también. Porque... así empezamos ya conociéndote un poco, ¿no? Yo creo que la entradilla, esta entradilla del programa iguala a la de Boris Gurchenko, que tú alabas tanto casi. Es que son los mejores primeros 5 o 10 minutos de la historia del cine cómico. Es que ni la vida de Brian alcanza ese nivel. La verdad es que el tema del humor quería yo pillarlo más adelante, ¿no? Porque es un tema que lo también pillamos. Has hablado de ese tema, del tema de los límites del humor más adelante, ¿no? Pero un personaje como Woody Allen, que a veces se le nombra o se le alaba, se le dice, y mucha gente se tira encima, ¿eh? Por alabar o por continuar hablando bien de un personaje que para la cultura, podríamos hablar pop, incluso para la cultura más culta, es tan importante, ¿no? A ver, pero que la gente hoy en día se deja llevar por corrientes. O sea, quiero decir, siempre ha pasado. Iba a decir hoy en día, qué tontería. Hoy en día se amplifica por las redes sociales, pero la gente siempre se ha dejado llevar por corrientes. Y aparecerá alguna canción en esta lista de un grupo que, por ejemplo, siempre ha sido menospreciado y luego con el tiempo se ha dicho, ah, no, si es que eran buenos, en realidad. Y eso vale también para cancelar a la gente o vale para callarse una opinión positiva sobre una persona o negativa sobre una película. Pero todo se magnifica por las redes sociales, en realidad. En general, tú tienes que ser fiel a ti mismo y cuando hay alguna noticia nueva, o hay algo nuevo sobre alguna persona, o sobre alguna canción, o algún análisis distinto que arroja nueva luz sobre música de, yo qué sé, de Liam Gallagher, no el Gallagher, pues coño, pues estás atento y abres la mente. Pero tienes que abrir la mente siendo siempre fiel a la realidad y no dejándote llevar por las olas. O sea, no decir, jo, qué mierda Phil Collins, que no hay nada en esta lista, mira que a mí me gusta Genesis, jo, qué mierda Phil Collins, porque todo el mundo lo dice, no. Mm. Tenga Correcto. Usted una opinión formada, por el amor de Dios. Bueno, hemos escuchado Nightwish, o estamos todavía escuchando Nightwish, porque el tema corto todavía sigue. Paco, ¿por qué me has elegido Nightwish? Uno de esos grupos que se sale un poco de la norma de esos discos que has elegido, de esos temas que has elegido. Me has puesto pues un par de temas más metálicos. Has hablado, por ejemplo, de Luca Turilli, Rhapsody of Fire, que también sonarán en el programa. Pero primero me pillas a las Nightwish de la última época, con Flor Jansen de cantante. Y no sé, háblame un poco de Nightwish. ¡Qué maravilla! La Rocío Jurado del... ¡Guau! Es una bestia, es una bestia, Paco. Yo es que me he hecho muy fan de esta mujer. A ver, yo empiezo con Nightwish, o sea, escucho el primero, paso un poco, sí. No me gusta mucho Tarja, y empiezo con ellos cuando entra el gaitero Troy Donahue, que es un tío que viene del rock progresivo y de trabajar con casi todos los grupos de música celta que existen. De hecho, joder, yo tengo discos de Troy Donahue de puro celta, no ni de rock, ni de rock, incluso con Bosley Otum, que es un grupo que me gusta a mí mucho también. Y entonces empieza ahí con... me gusta mucho, me veo la peli es floja, pero es que The Greatest Show on Earth es cuando yo considero que se convierte en un gran grupo de rock progresivo. Me da igual que sea metal progresivo o rock progresivo, como sea. De hecho, rock progresivo sinfónico, porque yo siempre, nunca he sido mucho del metal progresivo, que fue Dream Theater. El progresivo sobrevive gracias a Dream Theater. Correcto. Y gracias a Tool, te lo he dicho. Y por eso sobrevive. Y un poco cuando anatema, se cambian de género, básicamente. Y hacen que gracias a la gente del metal sobrevive el progresivo. Correcto. Bueno, yo creo que Paco, más que sobrevivir, es que alcanza otras cotas de éxito, ¿no? E incluso llega más allá, porque yo entro al metal progresivo. Yo, el rock progresivo es un estilo de música que hay una época en la cual se le menosprecia muchísimo. Tú sabes, Paco, que en los 80, cuando los géneros musicales dan un vuelco, a principios de los 80, al rock progresivo se le deja un poco de lado. Puntualmente hay algún grupo que tiene, continúa teniendo cierto éxito, Rush, Genesis, porque cambia un poco el estilo. Marillion es el único. Correcto. Pues se hacen más comerciales también. Nunca olvides que en Marillion, cuando tú ibas a las tiendas, estaba en metal. Sí, heavy. por supuesto. Que no era heavy. Que no ha sido nunca. Nunca ha sido ni será. Correcto. Y bueno, es un poquito el que le da ese paso de más. Yo creo que a veces es lo que le hace falta, que el rock progresivo necesitaba una cierta frescura, abrir el abanico, el mercado, vayamos a decir. Y con Dream Theater, que luego viene, pues como tú has comentado, Tool, también Symphony X, bueno, una serie de bandas que hablan... Y en los 80 mantiene la llama viva Operación Mindcrime de Queensrÿche. Correcto, pero es otro rollo de progresivo, otro rollo. Sí, eso es otro rollo, es como, digamos, más o menos técnico, que es como el rollo de progresivo de Iron Maiden. Correcto. Que poco a poco se han ido soltando la melena. Yo he quitado Can I Play With Madness de la lista porque tenía que dejar en 10, pero poco a poco el Harry se va soltando la melena. Bueno, y ya el otro día ya habrás escuchado el disco nuevo. Sí, sí. O sea, es progresivo puro. Es pro. Bueno, estamos abriendo un mogollón de abanicos. Vamos a parar para poder continuar desarrollando. Vamos a escuchar a los Beatles. Ya hemos hablado. Bueno, hemos dejado a Nightwish a medias, ¿no? Porque bueno, Nightwish, a mí lo que me pasa con esta canción es que yo soy ateo, muy muy ateo, y cuando ellos realmente hacen una épica de veintipico minutos, da de mala puñetera casualidad que la hacen atea. Y sobre la evolución, y en una época además en la que, bueno, pues el creacionismo en Estados Unidos, correcto, hay un la religión, se le supone que hay que tenerle un respeto, cuando me parece generalmente algo que es motivo de más bien de chanza, porque son creencias muy, muy, muy infantiles en general. Entonces, eso me llama mucho la atención y me lleva a esa canción que hace que tanto por la letra como por la música, por la composición, y encima Flor Hansen, me parece una de las, para mí, 10 mejores canciones del progresivo en general, independientemente de que sea de un grupo de metal. Incluso, te digo una cosa, antes de que Flor Hansen entrase en Nightwish, cuando la época del cambio de Tarja con Anne Dolphon, yo ya pensaba que la indicada era Flor Hansen y que se equivocaban con Anne Dolphon, porque el registro de Anne no tiene nada que ver, es mucho más pop, y creo que limitaba demasiado la banda. Sí, sí, eso se nota. Si escucha el Imaginarium, ya está. Si es que está claro, sobre todo cuando ves las versiones en directo de la propia Flor. Y dices, así sí. Correcto. Bueno, saltamos un poco, vamos a que suene algo de música en un programa de rock. No puede ser. Los Beatles, no creas que será la primera vez que ha aparecido un rock entre amigos. Ya ha sonado alguna vez. O sea que en ese aspecto no es que sea algo novedoso. Pero, ¿tú crees que los Beatles fueron una banda? Bueno, está claro que revolucionaron el mundo de la música, el mundo de la música pop, bueno, todo. Pero ¿realmente tocaron todos los géneros prácticamente? Yo creo que sí, porque es una cosa que yo lo llamo los Tom Selleck críticos, que son cosas que todo el mundo conoce. Quien siga mi podcast sabrá lo que es un Tom Selleck. Son cosas que todo el mundo conoce y se dice, bueno, pues cuando los Who crean una canción súper agresiva, Paul McCartney dice, por ahora yo voy a crear una más agresiva todavía. Y Helter Skelter marca el inicio. Pero es que llevan el pop también para otro lado. Crean el rock sinfónico en el Sgt. Pepper. Correcto. Crean el rock psicodélico un poquito antes. Joder, es que Norwegian Wood es folk. Correcto. Rock también. Es que lo que le ha faltado a McCartney, sobre todo McCartney, que es el que más me gusta, y también porque ha vivido más y le da más tiempo, le ha faltado rapear para tocar. Bueno. Y en McCartney 2, que además hace sintetizador sórdido y tal. Cuidado, que hace muchas cosas muy sórdidas ahí. Sí, sí. Lo que sí que es verdad es que me pillas un tema del White Album, que es para mucha gente uno de los peores discos de los Beatles. Sin embargo, para la gente amante del rock, es su favorito. Claro, pero porque es el que tiene más variedad. Claro. Exacto. Y la irregularidad de los discos dobles, ¿no? ¿No crees que es un poco esa irregularidad que suelen tener los discos dobles muchas veces? Hay algunas páginas que yo visito de gente que se crea sus discos imaginarios. Yo que sé, por ejemplo, ahora mismo estoy escuchando un Electric Nebraska, que son las versiones eléctricas de lo que hubiera sido Nebraska, de sacados de directos de Bruce Springsteen. Pues se crean el White Album de un solo disco. Hostia. Para que fluya mejor. Y a ver, es verdad, pero también es verdad que en el White Album pues había que darle entrada a las inquietudes que tenía. Correcto. John, que nos pueden gustar más o menos. Y ahí, aquí además cuando se revela George Harrison, que es a lo que correcto, vale. como un tío que era, hostia, qué bueno es este tío, que al principio como que no quería componer, pero qué bueno es. Sí, además, Paco, vamos a poner While My Guitar Gently. Por ejemplo, yo muchas veces, muchas veces con John Lennon y Paul McCartney tengo ciertas dudas cuando componen, cuando es una, cuando es otra, en el sentido de que si las escuchas sin mirar quién las ha compuesto, pues bueno, tienes ciertas dudas. Pero George Harrison, joder, se le nota mogollón, normalmente, cuando es el tema, sí. Aunque hay pocos, pero se nota mucho, es el que más se diferencia. Porque dentro de los Beatles yo creo que iba un poco... A pesar de que McCartney y Lennon empezaron a componer separados ya ha llegado una época, cuando entra Harrison estaban todo el mundo componiendo distinto, pero yo creo que a pesar de ellos más o menos todo el mundo tenía un input en lo que hacía todo el mundo, incluyendo Ringo, a la hora de los licks de guitarra. Pero Harrison creo que va a su bola. Harrison parece, pues, el un independiente. De Genesis. El independiente. Sí, es el independiente. Esta canción, de hecho, es muy rara dentro de... Si esta canción no hubiera estado en el White Album, si esta canción la metes antes en el Sgt. Pepper, habría sido rarísima dentro del fluir. Así que como el White Album de su padre y su madre. Claro, pero... Sobre todo por cómo suena la guitarra de Eric Clapton. Que como decía McCartney en el 3-2-1 McCartney, en el documental que yo ahora mismo en Disney Plus, podría haberla tocado George Harrison. Solo que es que era un tío tan buena gente que dijo, no, pero aquí mi colega. Claro. Que me ha quitado la novia, pero que Lo que sí que te digo es que cuando tú analizas la discografía de los Beatles, joder, no era un grupo tan fácil. O sea, era un grupo que tiene temas poco comerciales, incluso los últimos años, el Sgt. Pepper, el Rubber Soul, el Revolver, joder, tienen temas complicados y no son tan fáciles de aceptar. Es curioso todo es, y más que dejan de tocar en directo a partir del Sgt. Pepper. Puede ser que ya dejan de tocar en directo. Justo el Sgt. Pepper ya, claro, no se está tocando en directo. Claro, claro, es curioso. En el Sgt. Pepper se meten directamente a experimentar. Correcto. A experimentar. Correcto. Es a esto de si los técnicos te decían que no podían hacer, como tenían la fama y a George Martin detrás, pues ellos lo hacían. Y experimentar lo que le salía de los huevos. Aparte que yo creo que, sobre todo McCartney en este sentido, tiene que ser un tío muy competitivo, porque muy a menudo él reconoce lo de, ostras, los Who han hecho esto, pues nosotros lo vamos a hacer, sí, más. Hostia, los Beach Boys han hecho Pet Sounds y me encanta, pues nosotros lo vamos a hacer más, y hago el Sgt. Pepper. Muchas de las cosas creativas de McCartney, en parte, y supongo que de Lennon también, es respuesta a si esta gente lo hace. Nosotros también, claro, claro, claro. Y además la imagen que los Beatles reflejaban, que no era esa. Estaban los chicos malos, que eran los Rolling Stones, los Beach Boys, que estaban ahí en medio, pero que resulta que posiblemente también eran de los más malos de todos, y los Beatles, que realmente eran, yo creo, que mucho más rebeldes que los Rolling Stones. A la hora de grabar y componer, sí. A la hora de componer, sí, desde luego. Bueno, y de comportarse, a veces. O sea, lo que hicieron, eso de irse a la India, ir un poco a la subputa bola, no sé, ese tema de tener esas... Yo creo que los Rollins, bueno, podían ser muy rebeldes a la hora de fiestas, de mujeres y tal, pero a la hora de realmente ver lo que es la rebeldía de una banda, de los componentes y tal, joder, yo creo que los Beatles eran muchísimo más que los Rollins. Sí, a mí eso siempre me ha llamado mucho la atención, pero es lo que decíamos al principio sobre las concepciones que se tienen. Las ideas preconcebidas que se, correcto, tienen sobre lo que sea. Efectivamente. Que luego hay que cuando uno mira en profundidad dice, ah, cuidado que no. Eso pasa muchísimo. A mí mismo me pasa, nadie está libre de. Yo tengo ideas preconcebidas sobre un montón de grupos que no domino. Correcto. Y luego cuando me meto digo, ah, he errado. Pero bueno, eso me pasa mucho. La diferencia es saber reconocer, ah, he errado, sí, y luego tirar para adelante. Lo que hay que hacer. Estoy de acuerdo. Bueno, mira, vamos a escuchar el tema de los Beatles, como ha comentado antes, que me ha puesto esa palabra que me ha faltado a mí decir, Why My Guitar Gently Weeps, del White Album de los Beatles, y continuamos con Paco Fox. We'll be right back. Bueno, Paco, ya hemos escuchado los Beatles, ya hemos desarrollado alguna cosilla. Bueno, en parte, ¿por qué estás aquí? Porque yo quería tenerte aquí. La nostalgia, el amor por la música, por el cine, por el mundo friki, por el mundo underground. En todos los saraos donde te metes, Paco, pues bueno, yo creo que esa subcultura está en tu vida, ¿no? Dentro de que en tu vida profesional también estás dentro de la cultura del ocio, que también es parte, como es normal, de tu vida. La gente que te conoce pues sabe que estás en este mundo audiovisual. Pero analizando los años que nosotros tenemos, que tú y yo tenemos más o menos la edad parecida, yo estoy con los 47 años, yo creo que tú estarás ahí, ¿no, Paco? Uno menos. ¡Hostia, eres más joven que yo! 70 y... Yo 74, tú 75. Pato culo me aparato. Lo siento, porque ya clase. Vale. Bueno, joder, analizando un poco nuestra vida de la cultura, del ocio, de todo lo que es nuestra pasión, ¿vale? Joder, ¿crees que somos unos privilegiados? Piensa, porque yo analizo y digo, hemos vivido el auge de la música, del formato digital, del LP, del cassette, del cambio del CD del LP al CD, los vídeos, el DVD. Joder, en 30, 40 años... Generación nuestra tiene una ventaja muy importante, que es, esto sí tiene que ver con mi trabajo profesional en Movistar Plus. Es que nosotros tuvimos solamente 2 décadas de rock que aprender, básicamente, con muchísima, pues los 70 fueron una bestialidad, y los 60 pues tampoco, había más, se repetía un poquito más, y ya estábamos en los 80 contemporáneos con cosas que pasaban. Entonces teníamos a lo mejor 15 años que aprender nada más, y luego hemos ido viviendo con todo. Correcto. Y para cuando ha llegado el vacío, el mareo, como decía una espectadora de Movistar, el Matrix de el exceso de oferta, no nos perdemos. Podemos utilizar el recomendador de Spotify de vez en cuando para ver las novedades, para ver eso, pero más o menos tenemos una guía. El problema de unas generaciones posteriores es que tienen demasiado que aprender. O sea, tienen demasiado material en el pasado que rastrear. Y la música además envejece mucho menos que, por ejemplo, el cine. Yo entiendo que una persona que ahora tiene 22 años le cueste mucho trabajo ver Ben-Hur. Lo entiendo. Y ya Metrópolis ni te cuento. Pero no va a tener problema en escuchar a Led Zeppelin. Conozco a millennials muy fan de Led Zeppelin o Fleetwood Mac o Black Sabbath. Bueno, Black Sabbath no tiene ningún problema. Y Ozzy Osbourne conectó con una generación posterior sin demasiado. ¿Cuál es la película que era de hace 3 años? Bohemian Rhapsody. Sigue siendo Queen uno de los más importantes en Spotify. Luego que alguien me puede decir, ¿La Guerra de las Galaxias también? Digo, no, en el cine yo entiendo, en la era clásica del cine yo entiendo que a la gente le cueste trabajo conectar con el Hollywood clásico, lo entiendo perfectamente. En música nosotros hemos estado ahí, hemos aprendido lo que venía antes, hemos seguido teniendo tiempo para aprender durante la época del CD y tal, y al principio del emule y tal, dijimos, venga, lo que me faltaba, ¿qué es lo que me falta que yo no puedo irme a Virgin a escucharlo y no lo he tenido en la radio? A mí particularmente, ¿tú sabes cuál es la primera canción que yo me bajo de la mula? No. Y esto te lo juro que no es por unir el discurso, que a mí me gusta mucho unir el discurso, pero es Riding the Wings of Destiny, The Symphony of Enchanted Land, de Rhapsody. De Rhapsody, ¡guau! Brutal. Sí, porque leo en algún sitio, parece la banda sonora de Klaus Doldinger para La Historia Interminable. Y digo, pues venga para acá, vamos para esto. Entonces, claro, la mula y tal nos da una oportunidad de, venga, vamos, voy a recuperar el tiempo perdido con las cosas que me faltaban. Entonces, claro, el intercambio de CDs también, y dice, venga, y ahora, ¿qué me ha faltado a mí? Me ha faltado otro turbo, venga, a escucharlo todo. Correcto. Ahora, si alguien quiere empezar ahora, tiene mucho, y aparte que hay mucha música muy buena que se produce hoy en día. Correcto. Muchísima. Efectivamente. Además, pasa un poco como en todo, ¿no? Cualquier producción, por muy casera que sea, tiene una calidad es música muy alta y te la tragas con patatas y está bien compuesta. O sea que no es como antes, que las producciones podían ser mediocres. Hoy en día cualquier producto puede tener una calidad bastante alta. Lo que tú me estabas diciendo del tema del cine, me pasó con Posesión Infernal. Yo adoro Evil Dead. Es más, en Rock Entre Amigos tenemos un programa dedicado a Evil Dead y su influencia en el heavy metal, sobre todo a bandas de death metal y todo ese estilo, ¿no? Porque es una película gore, una película de terror, y todo el terror, tú sabes que influyó mucho en el heavy metal, sobre todo en metales un poco extremas. Y escuché una... Hombre, a ver... Y en el hard rock, bueno, Black Sabbath no se llama Black Sabbath por nada, se llama por la peli de Mario Bava. Por ejemplo, en ese aspecto. Entonces te lo digo porque escuché una niña en un podcast hablar de Posesión Infernal, tirar pestes, y claro, mi primer impacto fue, pero bueno, vamos a ver, si tú no entiendes ese cine, no deberías de aparecer en ese programa hablando de eso. Pero claro, luego lo analizas y dices, hombre, ponte en el sitio, si le han dicho que vea la película, es normal que no comprenda Posesión Infernal en su esencia, ¿no? Una película de los 80 amateur y tal. Nuestro punto de vista no tiene nada que ver con la de una persona que la ve por primera vez 25 años después. Claro, es que... Y su opinión es interesante. Claro, válida, es válida. Arrojará luz. Una cosa que no... También hay que... En la sociedad en la que estamos, y esto se entronca con lo de Woody Allen, cada cosa hay que verla en su contexto histórico. Correcto. Esto es muy, muy importante. Y vale para la música, para todo, lo visual y para absolutamente todo. Ver cómo es recibida en un contexto distinto es interesante. Luego, lanzar un juicio sin tener en cuenta el contexto original, pues tenga usted cuidado, lo digo en el sentido de, pues está, si hay algún chaval joven hablando sobre una película más vieja o un disco más viejo. A mí que me gusta mucho el folk psicodélico, ahí hay cantidad de discos amateurs que suenan un poco como el culo. Quizá hoy en día a alguien le pueda tirar para atrás, pero también es verdad que a mí me tira para atrás hoy en día la robotización de correcto. La voz por culpa de... Hay simplemente poner cada cosa en su lugar, ya está, tampoco tiene mucho... que digo que tampoco tiene mucho, pero es complicado, ¿eh? Me ha encantado... Cuando has dicho que la robotización es algo que no te gusta y se te ha digitalizado la voz en ese momento. ¿A qué edad? A mí es que me hace mucha gracia porque hemos pasado de robots sin emociones del Kraftwerk a robots de ganado. Ay, nena, que te voy a chupar la... Mira. Porque son súper guarros, además. Son robots de ganado. El futuro no eran robots eficientes de Kraftwerk, el futuro eran robots de ganado. Salidorros. Te voy a. Vamos a parar un momento aquí. Esto de Kraftwerk me lo dejo apuntado porque a mí me encantan Kraftwerk. Pero aparte de eso, vamos a hablar de uno de los temas que has elegido, ¿vale? Vamos a cambiar de palo. Has hablado un poco del tema del folk y tal, ¿no? Del folk rock y tal. Dave Cousins. No lo conocía de nada. Me acabas de elegir el tema Blue Angels, un tema del año 72. Yo lo que me he dado cuenta es que el 80% de temas que me has elegido son de los 70 y va a resultar que eres más viejo joven que yo, tío. Soy súper viejo joven. ¿Pero qué le vamos a hacer? ¿Sabes lo que pasa? Que con el progresivo, al principio cuando empiezas, no se te hace el oído a los sonidos típicos. Vale. Y te parecen súper viejos. Yo recuerdo cuando escucho por primera vez Snow Goose de Camel, digo, uff, esto. Correcto. Pero luego, en cuanto te hace, le coge un montón de cariño. Le coge muchísimo cariño. De hecho, en este tema toca Rick Wakeman, que es el maestro de los sonidos de ¿qué hace, señor? Compórtese. Yo he cogido este tema porque en toda lista, cada vez siempre que te piden una lista, siempre tienes que poner una cosa muy rara para quedar chulo. Y porque es muy cercano a mi corazón. Yo, una vez, en el 2000 o cosas así, fui a verlo en directo. A Strokes, porque este es el cantante de Strokes, que correcto. Es un grupo de folk, progresivo, rock, pop, tocando palos, siguen en activo. Y le dije, era mi canción favorita, y fue él el que quiso hacerse una foto conmigo, porque no daba crédito de que un tío hubiera venido de España a ver un concierto allí con ellos. Y a mí, y claro, en este disco en solitario es que tocan el batería de Coliseum, toca. ¿Cómo se llama este tío? ¿Roger Glover? ¿El bajista? El de Deep Purple es. El de Deep Purple, sí. Project Glover. Rick Wakeman, Miller Anderson, o sea, esta gente muy importante para un disco que básicamente estuvo perdido hasta una edición de hace 8 años y nadie lo conocía. Y es de, y la gracia es que además esta canción es la obra maestra de su compositor, que la dejó para su disco en solitario, que normalmente dejan las cosas raras, como cuando pillas el disco de Thom Yorke este en solitario, el primero que sacó, y dije, pero ¿qué hace, señor? ¿Cómo digo eso? ¿Cómo? Esto me está aburriendo usted. El disco en solitario es el disco experimental y aquí no, aquí dijo, no, esta, para el solitario me voy a dejar las buenas. Eso me llamó mucho la atención de este disco totalmente desconocido. Pues bueno, vamos a escuchar entonces a Dave Cushing y continuaremos con el señor Paco Fox. Shining, her head was in the clouds where she had found the silver lining. And all the while, the cripple boy was dancing with his lady fair, while I stood on the sidelines trying to make out that I wasn't there. Could not bear the light of day. Need no questions. Born on the quest for a wave of half peace. Fired in a Dresden china couplet. Bound in the chains of the half book binding. Halfway to my half life. she lay in half museum, pinned like a butterfly which failed to reach its half life. Tender moments left half spoken, lost like an orphan in the pleasures of the dream state. A man of honor has no secrets. How can I be a man of secrets? Trapped in the web of the woven moving, hearing to find the angel weaver, the sacred savior of the silver light. Bien, Paco, continuaremos. Me he quedado con lo de Kraftwerk y tal, ¿vale? Hablando del tema de si es, la verdad, un privilegio el haber vivido todo lo que estamos viviendo, como tú estabas diciendo, pues somos personas, somos una generación que en el aspecto ociocultural hemos tenido un privilegio brutal. Yo me he dado cuenta, sobre todo, cuando analizo el conocimiento general de la gente que nació en los 70... y desarrolló su vida, sobre todo cultural, en los 80 y en los 90, pues que es muy vasto, ¿no? Por ejemplo, si analizamos un poco el conocimiento que puedes tener, en este caso nosotros dos, conocemos parte del punk de finales de los 70, parte de la new wave británica, parte del rock gótico que también salió en Inglaterra, la movida española, el pop rock español, el heavy metal, el rock progresivo, el metal progresivo, el cambio de generación. O sea, ese conocimiento que nosotros tuvimos entre 10 y 15 años, que nos mamamos a lo bestia y lo vivimos, es algo que veo que hoy en día mis niñas, que por ejemplo tienen entre 15 y 20 años, no lo tienen. Nada, en absoluto, en nada. Pero es el problema del algoritmo. Por ejemplo. Una vez más tiene que ver con mi trabajo. Que hay que... Se utiliza mucho el anglicismo de curar. Hay que curar más las listas de reproducciones y tal. Cuando tienes demasiado, necesitas el colega que te introduce las cosas. Porque como vayas de por libre, el algoritmo siempre te va a recomendar lo mismo. Mientras que nosotros lo que pasa... Mira, a mí siempre me gusta dar el ejemplo... Me vuelvo un segundo. Sí. A mí siempre me gusta dar el ejemplo de que yo, mi primer disco, es el Boom 1. En el Boom 1... Antes que yo. Como había tantas casas discográficas, tanto independientes como majors, hoy en día básicamente hay tres casas discográficas. Y las recomendaciones y lo que te va a sonar al salir con los amigos... va a ser de una de esas tres casas, y lo que te va a sonar café, como ayer me pasó en La Vaguada, va a ser de esas tres casas y va a ser muy conservador. Porque la música, lo que va al público, no la música es vastísima y hay de todo, pero no, lo que va al público es muy conservador, al público masivo. Pero claro, yo empiezo con un disco que empieza con Duran Duran de Power Station, Juan Pardo, Talking Heads, Ashford and Simpson, que vienen de la Motown, Franco Battiato y Baltimora, dime tú qué sacará. Y luego ya David Bowie con Pat Metheny, Miguel Bosé, Orquesta Mondragón, Bordón 4, Hombre G y Alaska y Dinarama. Entonces dices tú, macho, claro, es que estás mamando de todo y tú ya elegirás por dónde van tus tiros. Correcto. Ya irás viendo más o menos. Entonces yo, evidentemente, mis tiros no fueron por Bordón 4, lo intenté con Talking Heads y no, ¿sabes? Así, ese es el tema, ese es el asunto. Tú ponías la radio y por ejemplo, en los 90, pues mamabas Pearl Jam y Nirvana y Chris Cornell. Sí, sí, sí. Soundgarden, que no me salía. Es correcto. Y yo vi en televisión como evento el vídeo de Can I Play With Madness cuando se estrena. Que decía, y es el último papel que hizo antes de morir, porque yo recuerdo cuando se estrena el vídeo, yo creo que ya había muerto Graham Chapman de los Monty Python. Creo que o sea, muere un al poco tiempo. Creo que muere al poco tiempo. Muere al poco tiempo, yo estoy en duda. Yo cuando veo el vídeo, ¿sí? Cuando veo el vídeo, se ve que lo veo tarde, porque también la música tenía, igual que los libros, las películas cada vez tienen menos vida de estantería que se dice. El literatura es increíble, es el primer viernes. Sí, sí, sí. Y si no estás fuera de la librería, en películas estás viendo, hoy toca de Tomorrow War, mañana toca otra, no sé qué, y estás fuera de la plataforma o de la sala de cine. Pero la música también tiene una vida leve. Aquí te podía aguantar un poquito más en aquella época. Yo es probable que la vieran, ese vídeo lo viera un poquito después, sin tener yo mucha idea de lo que era Iron Maiden. Y yo entro en Iron Maiden por ese vídeo. Bueno, claro, es que claro, la gente estará diciendo, coño, este Paco que habla sobre todo en el tema de, hablamos un poco de cine, de música y tal, hay que decir que Paco está, pues bueno, tiene lo del Fogverso, Vicisitud y Sordidez, que es un blog, está, bueno, tiene cine, bueno, tenía Cine Basura, que sacó la película, luego hablaremos un poco de eso. Yo te conozco sobre todo, o donde más te escucho es en TDC, con Ángel Codón. Y claro, ahí de vez en cuando sueltas alguna perlita en el tema de la música, ¿no? Sobre todo en TDC estáis hablando últimamente lo que es la música actual. Y nos peleamos. y nos peleamos mucho. Mucho. Es brutal. Encontrados. Sí, son súper recomendables. Bueno, antes me habías nombrado Kraftwerk, ¿vale? Aquí en Rock Entre Amigos tocamos todo tipo de palos dentro del género rock. Es más, hay mucha gente que me ha dicho, hostia, no entré a escucharos. Porque como ponéis rock y nosotros queremos metal, pues no os escuchamos. Y nosotros ponemos más metal que rock. Lo que pasa es que rock es la palabra más genérica, ¿no? Para abarcar el que yo pueda poner, por ejemplo, los Beatles. Si yo digo metal para amigos, pues si pongo los Beatles, no cuadra tanto, ¿no? Y si pongo rock para, pues puede sonar cualquier cosa. Me está recordando una de las canciones del anterior disco del Reno Renardo. Eres true. Eres true, claro. Eres true. Un true metal. Oye, hay una cosa muy buena de los true, y de la gente de que son solo metal, que es la audiencia que sigue comprando físico, pero como campeones. Es que eso que vamos a hablarlo. Eso vamos a hablarlo, Paco. Así que ese tema, aguántamelo. Por lo que te digo. Uno de los temas que nosotros tratamos y analizamos, hicimos un par de programas, fue el movimiento del black metal noruego, ¿no? Sobre todo por el tema de Mayhem, Dark Throne, sí. Todo lo que ocurrió y tal, ¿no? ¿Tú sabías que parte influyente de esta gente en España, es Kraftwerk? ¿Fuiste tú? Yo estrené en España Lords of Chaos, sí, la peli que se hizo sobre el tema, correcto. El director de los vídeos de Björn, no cómo se llamaba. Yo saqué, no me acuerdo, esa se estrenó en Movistar, la compré yo directamente. Joder. Vale. Nadie la iba a distribuir en España. Y dije yo, me hace mucha ilusión que a Barbie Kernel lo interprete un judío para que se joda por asesino y tal. Y nazi. Sí, sí. Pues ahora luego hablaremos del tema de las películas y eso. Y así este tema lo dejamos de ahí a un lado. Pero bueno, te lo decía porque Mayhem estaba muy influenciado, aparte de por bandas del heavy metal, como Motorhead, Venom, Iron Maiden, King Diamond y tal, por Kraftwerk. O por gente como Dead Can Dance, por ejemplo. O gente del progresivo. O sea, imagínate, No, pero lo veo. O sea, claro. Yo no lo sabía. Sí. Esto es noticia para mí. Pero tú dices el Doom, con los sonidos drónicos, o sea, con el tema del drone, que es una cosa que también viene de la psicodelia, con los sonidos repetitivos. Eso evidentemente en Dead Can Dance aparece. Es por que... por supuesto en Kraftwerk. Claro, claro. O sea, entonces si tú te escuchas... Son versiones reducidas del mismo asunto, porque los discos de Mayhem y tal duran 30 minutos casi todo. El más largo. Metal no son de. pero lo puedes escuchar. O sea, puedes escuchar la influencia clarísimamente. Claro, es más, esto no sé si tú conoces esta historia, pero tú sabes que la intro del Death Crash, que es el primer mini LP que edita Mayhem, está compuesta por uno de los creadores de Tangerine Dream. Ah, no, ni idea. ¿No? Ni idea. Pues ya apúntatelo, apúntatelo, porque consigue. Pues, bueno, esa anécdota la contamos en el programa, porque la verdad es que hacemos un análisis muy profundo de lo que ocurrió en el movimiento del black metal noruego, sobre todo por el tema de Mayhem, por lo que ocurrió con Bad Vikernes y por Euronymous. Resulta que Euronymous era un fan absoluto del rock progresivo, de movimientos estos así bastante extraños, incluso de grupos de la New Wave. Él coge y se va a donde vivía el de Tangerine Dream, Alemania, y se pone, bueno, se queda abajo del portón todo el día esperando a que suba, a que llegue uno de los componentes de Tangerine Dream. Bueno, la cuestión es que está allí tocando el timbre todo el día, porque se ve que el fundador de Tangerine Dream, uno de, en ese momento me parece que Tangerine Dream, no sé si estaba en marcha o ya se lo habían dejado. La cuestión es que se pasa del día tocando el timbre, al final le abren, sube, están un rato hablando, diciendo que él es un fan, que tiene un grupo. Lo que pasa es que este tío no sabe qué grupo es, no sabe que son un Michael. La cuestión es que después de que estén hablando, él se vuelve a su casa y al cabo de un tiempo le pide si puede enviarle un tema para una obertura para el disco que estaba componiendo este grupo. Y le envía ese tema que tenía retirado y es el que suena en el Death Crash de Mayhem. Te lo digo por si te pica la curiosidad que lo escuches. No, qué curioso. No, sí, lo estoy buscando en YouTube. Que me parece súper curioso, pero no me parece nada extraño. Sobre todo porque además Tangerine Dream era muy prolífico. Muy prolífico, es lo que tiene también componer música ambiental a veces. Correcto. Que hombre, que al fin y al cabo te puedes permitir ser prolífico. Además, en la película Lord of Chaos, el disco que está poniendo Euronymous antes de que suba Bad Vikernes a cargárselo, es de Tangerine Dream. Nada, eso, fíjate que no, ni me acuerdo. Pues no bueno, si puedes, lo que pasa es que musicalmente no puede sonar en la película. Porque creo que los derechos de esa película no tienen. Pero la portada no es porque, correcto, la portada sí que es. Porque bueno, hubo bronca a raíz de esa película, claro, y claro, tal, claro. Pero como la bronca vino del nazi, pues que se joda. Aparte de eso, ¿sabes, Paco, que el director de la película, aparte de ser director de vídeos de, por ejemplo, Björk, Madonna o Metallica, era batería en la primera demo de Bathory? No, ni idea, no lo sabía. Sí, sí. Entonces, es lo que tienen estos escandinavos. Entonces, él decía que tenía derecho a hacer la película o a dirigirla porque él tenía bastante conocimiento de lo que ocurrió durante esa época. Lo que pasa es que, tristemente, la película, pues bueno, muestra un poco un lado muy diferente de lo que realmente ocurrió. Pero bueno, eso, si quieres... No, lo que hace la peli, yo me fijo, porque no me conozco bien la historia y tal, veo la peli, y digo, bien, lo que está haciendo este hombre, el guionista básicamente, sí, que no sé quién coño la escribió, es crear una dinámica narrativa para que esto pueda ser una película. Sí, para que sea visible. Correcto. Porque si no, esto es un true crime. Entonces convierte a Euronymous en un personaje con un arco que probablemente no lo tuviera. Claro. Probablemente, sí. Pero lo necesitas. Sí, sí. Lo sí. necesitas. Y lo claro. y un tío con el que más o menos empatizar. Que una cosa que digo yo con muchas series de hoy en día sobre gente mierda, dice, yo me puedo tirar 2 horas con un mierda, pero no me puedo tirar 10 capítulos con unos mierdas. Me refiero a raíz de series como Succession y cosas así. Pero aquí, por ejemplo, dice, hombre, no vamos a hacer que Euronymous sea un mierda, vamos a hacer que es un tío que es un poquito cínico, pero luego al final pasa de ser cínico. Y lo entiendo para vender una peli que vaya más allá sí. de la gente que está interesada en el... Pues sí, no te como una mierda, que las pelis valen muy caras. Correcto, además. Pelis, sí, que además. Tenían que prenderle fuego a 3 o 4 escenarios y tal, ¿sabes? Sí. De todas maneras, la gente que quiera saber un poco el tema de Euronymous, las películas y eso, tienen 2 programas de Rubén entre Amigos donde analizamos la película, analizamos las diferencias entre la realidad y la película. Y bueno, como estamos hablando de Euronymous, de Mayhem y todo eso, pues vamos a poner algo de Yes. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero, no... Ah, lo has dejado al final. Creí que lo había quitado de la lista. No, lo dejamos, porque como te estoy diciendo, antes me has comentado el tema de que, bueno, cambiamos, no, como vamos a poner extractos, y estoy yendo un poquito cronológicamente por los temas que estamos poniendo, empezamos un poco, bueno, hemos empezado con Nightwish, más que nada por empezar por algo un poco más metálico, ¿no? Pero vamos a los Beatles, que es un poquito lo más antiguo. David Cousy, que el año 72. El tema que has cogido de Yes, Close to the Edge, que es una parte de toda esa suite que tiene en ese disco Yes, también es del año 72. Sigues demostrando que eres un viejo joven. Vamos a ver, Yes, podríamos meterlo tanto dentro del progresivo, sobre todo del sinfónico, porque es una de esas bandas que dan nombre al estilo, sobre todo al sinfónico, pero yo creo que luego son de las más criticadas por la gente que entra, bueno, del punk y todo eso, ¿no? Que se quejan un poco de todo ese rock antiguo, rock progresivo. Sí, que ellos y Emerson, Lake and Palmer. Claro, son de los más, correcto. Sobre todo porque eran las cabezas de cartel, sí, por las giras mastodónticas que, correcto, hacían, porque se lo creían mucho. A mí me hace mucha gracia ser fan del progresivo porque yo me lo tomo con mucho sentido del humor cuando y no los es. Fans se enfadan. Porque es un género que se tomaba a sí mismo muy en serio, sí, quitando a Zappa y tal. De hecho, los que se tomaban así menos en serio del género, como Zappa y tal, luego son más rescatados, como Ian Anderson. Ian Anderson acaba tocando en algún disco de punk y tal, Jethro Tull. Y hay uno que es la gran paradoja. La gran paradoja, Robert Fripp de King Crimson, que se toma a sí mismo la hostia de... pero luego acaba teniendo muchos puntos en común cuando regresa en los 80. Acaba teniendo muchos puntos en común con gente que es del ex-punk. O sea, hay una entrevista maravillosa de Robert Fripp hablando con el Strummer. Hostia, de Clash. Que los dos poniéndose de acuerdo en prácticamente todo. Joder, la tengo que buscar. Es una entrevista maravillosa. Pero sí, claro, es que se tomaban a sí mismos muy en serio. Y claro, y vino la respuesta también porque gente como Genesis, en Genesis no todos eran pijos. Phil Collins no era pijo, Steve Hackett no era pijo, pero el núcleo principal sí. Rick Wakeman estudia piano en el conservatorio. Entonces, claro, el punk es un movimiento proletario. Claro. Entonces tenía que cagarse en sus muertos, y que es lógico. Claro. Que a mí me llama mucho la atención porque inmediatamente después del punk viene un movimiento de gente que igualmente es: yo puedo tocar, aunque solo sea poco, o sea, yo no sé mucha música, no soy de conservatorio, pero puedo hacer música, pero que vuelve a ser pretencioso y vuelve a ser de gente que viene generalmente de las escuelas de arte, que es el arranque del synth pop. OMD de Human League. Y sí, Heaven 17. Heaven 17 son gente súper pretenciosa, sí, sí, pero son gente que no tiene formación musical, simplemente que pilla los sintetizadores y dice: pa' acá que vamos, porque dan muchas posibilidades. Entonces me parece muy curioso porque vuelve otra vez el péndulo. Todo es pendular. Correcto. Al final lo que tienes es que apreciar lo bueno de todo. Exacto. Es que yo de estoy... cada uno de los géneros. Efectivamente. De todas maneras, Yes es de esos que pegan un poco de vuelta de tuerca su sonido cuando llegan los 80. Claro, pero porque se separan. O sea, es que el disco de regreso de los 80 no es un disco de Yes, es un disco que compone un chaval que está putero, que está súper bueno. Putero me refiero, es que yo llamo putero a la or. A la or yo lo llamo rock putero. A la or y al... bueno, y a Poison y todas estas cosas, ¿sabes? Al glam. Glam, heavy glam. Sí. Un chaval putero compone un disco y básicamente llaman a John Anderson y reforma como grupo pop, new wave, yo que sé cómo coño sería aquello, grupo de Trevor Horn. Pero el grupo realmente acaba cuando graban el drama con los Buggles, curiosamente. Es un buen disco. Aparte de eso, Trevor Horn forma parte también de productores de esa época de ensalzar un montón de bandas, de la new wave y todo eso. Buff está detrás de todo el mundo, claro, pero de absolutamente todo el mundo. Pero es un tío que venía de ser fan de Yes. Que es lo gracioso, eso es lo que a todo el mundo le pilla con el pie torcido. Jesse, que es un grupo que yo he cogido Close to the Edge, primero porque tengo el chiste que es que yo considero que es la mejor canción para follar de la historia. Y claro, porque si tú follas con Doom o con Dead Can Dance, es siempre repetitivo. Se te si pasa. Follas con Chimo Bayo, es repetitivo, es todo el rato el mismo puto ritmo. Sí. Y aquí va cambiando, empieza caótico, luego sube, luego baja, entonces incluye previo, incluye, dice: espérate, ahora voy a parar, que voy a hacer un poco de sexo oral. Y ahora, y un segundo polvo. Entonces me parece, además, una duración adecuada para un polvo que no sea demasiado cansado. pero que Yes a continuación hace The Gates of Delirium en Relayer, que es también proto metal esa canción. Bueno, o sea, es muy heavy. Ya sabéis por qué ha venido Roguet Amigos Paco Fox. Necesitaba algo así para. No hace falta que sea tan serio todo. Así que bueno, vamos a escuchar. Decí tontería. Vamos a escuchar un ratito a los Yes, Close to the Edge, y continuamos. Bueno, Paco, vamos a un poquito a lo que vamos a un poco a cosas un poquito más serias, ¿vale? Como hemos dicho anteriormente, el tema de, tú has nombrado el tema de que la gente del metal, los llamados trus, mucha gente metal pacos, tal, somos gente que todavía metal paco. Ese es un término que descubrí hace apenas un año y medio. Yo no lo conocía. Hostia, sí. Me hizo muchísima gracia, por supuesto. Es muy bueno. A mí todo lo que sea tomarse el propio fandom en broma me hace gracia. Para mí, yo creo que es necesario. Yo creo que tomarse en broma las cosas serias a veces es necesario. No puede ser serio en todo. No puede ser tan responsable. La vida. De todas maneras, tú sabes, a mí en YouTube, en mi canal, donde recibo más hostias, no es en los vídeos de progresivo ni de rock ni nada. Curiosamente, cuanto más al pop me acerco. Sí, Pecho Boys cabreado, fans de la Electric Light Orquesta cabreadísimos, sí, pero cabreadísimos. Y sin embargo, si hago Jethro Tull, nadie me ha dicho, todo el mundo ha dicho, sí, es verdad, uno se me enfadó el otro día, pero todo el mundo dice, sí, este disco de los 80 es malo, vamos a reconocerlo. Hoy he escuchado el de Gentle Giant, que me quedaba por escuchar, así que... De Gentle Giant no se ha enfadado nadie. No puede. Un grupo raro de cojones. Exacto, yo no lo conocía, a Gentle Giant. Me ha sorprendido es bastante. Es un grupo muy raro. Bueno, es... Como tú estabas hablando, muy setentero, muy de sonido, lo que hoy en día diríamos retro prog, o sea, es que tienes que mamar mucho prog para que Gentle Giant sea una banda de tu vida, en parte. Sí, es complicado. Bueno, como estamos diciendo, antes estabas comentando el tema de que, bueno, veías súper bien el que gente como los Metal, los True, continuásemos comprando el formato analógico, ¿no? El formato LP, sobre todo el LP, que es el que está en auge, aunque todavía se venden CDs y todo eso. Y aquí en Rock Entre Amigos de ese tema lo hemos debatido muchísimo con grupos, con músicos, con gente, con fans, con todo tipo, ¿no? Y yo tengo una cierta teoría, ¿no? Yo, una de mis teorías que debatimos aquí es que, por supuesto, el formato digital, o el formato, perdona, el formato físico, que es el que coge todos los formatos que puedes tocar y puedes poner, tiene que desaparecer pronto o tarde. Pero yo tengo la teoría que se debatió aquí de que, en parte, los sellos discográficos, y en el caso de películas de DVD o eso, pues lo que serían las mismas, pues Warner y todos estos, han sido gente que, en vez de intentar evitar que eso sucediese más lentamente, que incluso ellos, abusando de precios, productos de una calidad relativamente mediocre para el precio que tienen y todo eso, han hecho que ese proceso se adelante, se acelere, y la gente dejase de comprar más pronto de lo que debería de haber sido natural. Paco, ¿cómo lo ves desde tu punto de vista, tanto en cine y tal, como en la música? En cine está muy claro. En cine tú no quieres el físico, porque lo que quieres es ahora mismo tener una plataforma en la que tú tengas que pagar una suscripción para acceder a la peli si quieres verla otra vez. Vale. ¿Por qué? Porque así el contable de turno sabe cuánto dinero va a entrar y no depende de unas ventas. Correcto. Sino depende de una suscripción. Y las suscripciones van a variar, no van a tener caídas graves, sino que van a tener curvas predecibles más o menos. Eso está claro. En música más o menos lo mismo. Pasa que en música entran otros factores. Y es que los jefes de las grandes discográficas, históricamente desde los 80... Porque cuando estaba gente como en Atlantic, Ahmad Engel, es que no se puede decir el nombre de ese señor, el que llevaba Yes, curiosamente, históricamente, puta, nunca olvidemos que cuando arranca el CD, triplican el precio, sí, porque decían que costaba el triple de hacer, pero luego cuando cuesta lo mismo, a los artistas le siguen pagando la misma puta mierda. No le triplican los beneficios a los artistas. O sea, siempre han sido unos pedazos de hijos de la gran China. Y aquí han llegado, cuando se fueron a reunir todos y pudiendo haber acabado, atajado lo de Napster con una versión nueva, no lo hicieron por pura codicia. Y ahora todo lo que hacen lo hacen por codicia, al fin y al cabo. Entonces se lo cargan porque lo que quieren es tener su mamoneo que tienen con Spotify, en el que los artistas no ven un puto duro, pero ellos ven un mamoneo buenísimo en el que pueden más o menos mantener su nivel. Entonces, claro, es que... Pero eso son las grandes compañías. Siempre nos quedarán locos que querrán hacer sus mierdas y sacar sus tonterías y no sé qué. Yo qué sé, yo aquí tengo mi pedazo de edición Nuclear Blast del último de Nightwish, súper bonita. Y eso, yo creo que muchos seremos los que seguimos con este correcto tema. Mientras nosotros existamos, ese formato seguirá en vida, ¿no? Mientras esta generación pueda seguir comprando y estemos en la edad de continuar consumiendo ocio o cultura, yo creo que ese mundo existirá. ¿Quién sabe si alguna nueva generación? Porque, pero ¿quién sabe qué iba a pasar? Nadie iba a decir lo de los vinilos. Entonces, yo qué sé. O sea, yo realmente a esta altura no lo sé. Si te vas a las NAC al día ese del 3x, del 4x3 y te ponen todos los discos a 40 euros en vinilo, también dices tú, hijos de la grandísima. Sí. O sea, cabrones, ese 4x3 lo podéis meter un poco por allí, ¿no? ¿Sabes? Así es. Entonces tú dices que la desaparición del formato físico, entre comillas, ha tenido su lógica desaparición, entre comillas, ¿no? Hasta el nivel que está ahora, que ha tenido un cierto repunte. ¿Tú no ves que se haya acelerado ese proceso? No, el proceso lo han acelerado, claro, vale. Sí. Tú dices que hay una intención. Vale, tú crees que hay una intención directa. Vale, correcto. Hay una intención, darle... Es que la industria discográfica, para lo que no... Desde luego, nada de metal tiene que ver con esto. Ya. Funciona dándole préstamos incluso ya a los artistas que préstamos que tienen que devolver. Sí, esto es un desastre. Sí. Esto mucha gente que siga el pop lo sabrá por el asunto aquel de Taylor Swift recuperando sus masters, porque si no, no se comía un truño, si no se quedaba sin tiesa como la mojama, la puñetera Taylor Swift, que es como lo más importante que hay ahora, que es de lo único que es medianamente mega popular en los últimos 5 años, que con el debido respeto no dan ganas de potar, lo siento, pero bueno, el tema de las plataformas vamos a dejarlo para luego. Te estaba diciendo que estaba intentando poner temas en orden cronológico, pero claro, me he saltado Jethro Tull, Aqualum, que es del año 71. Bueno, continuamos con el viejo joven de Paco Fox, con Jethro Tull, Aqualum. Es curioso lo de Jethro Tull, porque yo empecé a conocer a Jethro Tull por ser la banda que pasó más a tener fama de ser el que le quitó el Grammy a Metallica que por lo que había sido su carrera discográfica. Mítico por un disco que, vamos a decirlo claro, no se lo merecía. Ya. Es el Fanave, que es el disco en el que, como Ian Anderson pierde la voz en la gira del anterior disco, se tira 2 años sin grabar y empieza a grabar un disco en el que canta como Mark Knopfler, sí, porque ha perdido la voz. Y encima a Martin Barre, al guitarrista, no me preguntes por qué, le da por sonar más como Mark Knopfler. Dato, Mark Knopfler dice que él quería guitarras que sonaran un poco como Martin Barre. ¿Sabes? Que todo se retroalimenta porque es posterior, Mark Knopfler. Pero entonces, claro, hacen un disco en el que lo que tienen son 2 temitas de hard rock. Sí, sí. Entonces fue más bien un premio a toda la carrera. Pero que tampoco, quiero decir, ya se lo podrían haber dado a Black Sabbath o algo así. Yo que tampoco habrían sacado ningún disco medianamente decente. O a Deep Purple, digo yo. Pero no, oye, por esa época no. Por esa época me parece que no. De todas las maneras. Pero nos dio, perdón, pero nos dio sí, uno de los mejores momentos de risa, sí, de la historia de la música, que es cuando gana el premio, se cagan en Jethro Tull y la compañía y Jethro Tull sacan un anuncio que es una flauta con el disco Cobra Cres of an Ale, ganador de un gran. The Flute Heavy, punto, coma, Metal Instrument. Sí. Porque es de metal. Claro, ¿sabes? La flauta. Porque el Anderson sería un poco capullo a raíz de cómo ha tratado a algunos miembros de la banda, pero sentido del humor tiene todo, ¿eh? Sí, sí. Tiene mucho sentido del humor. Además, yo recuerdo una entrevista después que le hicieron de ganar el Grammy, que dijo, a mí lo que más me jode de haber ganado el Grammy es que continúo sin ver que vengan chicas a mis conciertos. ¡Ah, perdona! ¿Y a mí cuando voy a sus conciertos? Estás hablando con una persona que tiene solo menos de un 0,1%, no, menos de un 1%, estoy un 0,8% de seguidoras en mi canal de YouTube. Claro, tratando a Jethro, claro, lógico, que no me extraña. Bueno, vamos a escuchar a Aqualum de Jethro Tull y continuamos. Salvation and the mood. Nada, como iba diciendo, un moco cae sobre su nariz, manos grasientas en ropa sucia y mirando a chicas jóvenes con mala intención. Qué bonita la letra de Aqualung, coescrita con su novia por entonces. Bueno, vamos a continuar, Paco. Plataformas digitales, vamos a ver. Nosotros hemos debatido, como te he dicho, el tema del formato fiscal, físico, y hemos debatido mucho los inconvenientes que estamos teniendo, sobre todo la música rock, en el tema de las plataformas digitales, ¿no? Sobre todo de cómo beneficia al músico, que es prácticamente cero. Incluso bandas de renombre, o sea, bandas que se supone tienen cierto seguimiento y viven de la música, como es Mago de Oz, por ejemplo, pues... Coño, han dicho que es que no ganan un puto duro, ¿no? En el mundo de las plataformas digitales. ¿Tú le estás viendo mucha semejanza al mundo de las plataformas digitales en el aspecto musical y al mundo de las plataformas digitales en el mundo audiovisual? ¿Ves que está ocurriendo lo mismo? Es peor. El de las musicales es peor. Vale. Es peor porque hay mucha más oferta y hay un prácticamente monopolio. Uh-huh. Porque dice, yo escucho en Deezer, enhorabuena campeón, muy bien. No, yo escucho YouTube, muy bien campeón. Google y YouTube en el móvil, campeón. No, todo el mundo escucha Spotify. Y cuando hay un monopolio, nunca es buena señal para los pequeños. Nunca es buena cosa para los independientes. Entonces ahí está jodido, es peor todavía. Porque los autores todavía reciben cierto dinero en cine, también porque una peli es muy cara de realizar y no puedes hacerla si no tienes la financiación previa. Mientras que un disco al fin y al cabo dice, venga, que me lo hago yo, que me lo hago en casa. A mí me encantó el documental de Anvil, porque se podían haber hecho el disco en casa, pero era, no, es que queremos que suene bien, cojón, claro. Queremos que suene un disco, pero al final la mayoría de los grupos dicen, mira, me lo hago como Dios me da a entender y al menos me lo hago. Entonces, claro, al contrario que una película, tú puedes sacar tu disco más o menos con unos gastos muy limitados, pero una película necesitas por lo menos un millón de dólares. Claro, un presupuesto. ¿Sabes? Entonces, es peor todavía en música. Es peor porque se aprovechan de la buena fe del artista que quiere seguir sacando música. Porque una vez eres compositor, sigues siendo compositor y no puedes parar. Y quieres seguir dando a conocer tu música a la peña. Bueno, y luego es un poco... lo que estábamos hablando antes, que tú has comentado, ¿no? El hecho de escuchar un programa de radio y poder tener una oferta, una variedad, aunque luego a posteriori hemos conocido que sí que habían sellos discográficos y todo, como es normal, ¿no? Pagando para que hubiesen temas que se escuchasen. Sí, la payola. Claro, pero había más variedad de a la hora de, por lo menos en estilos musicales, para tú poder conocer algo, porque yo por la radio, en los 40 principales, descubrí Bon Jovi, descubrí Euro, descubrí Aerosmith, por ejemplo, se descubre, la mayoría de gente los descubren con Get a Grip, de la generación de los 90, y empiezan a escuchar los discos anteriores gracias a esa eclosión de grupos como Guns N' Roses, ¿no? Que dan a la vida de nuevo a bandas como Aerosmith, ¿no? Y eso hoy en día, en las plataformas digitales, es casi imposible que se dé de nuevo. No, claro, porque el top 50 es homogéneo. Correcto. Entonces, si sigues escuchando lo mismo, el algoritmo no te va a recomendar absolutamente nada. Y sí, el sistema antiguo era imperfecto porque había, se le pagaba para que saliera la gente, pero lo que te he dicho, había tanta discográfica que mucha gente pagaba cosas distintas. Yo creo que el paroxismo de la variedad, curiosamente, llega en los 90, que es una década muy... Yo en los 90 además voy por mi puta bola, me empiezo a descubrir los años 70, lo que decíamos, claro. Descubres cosas viejas. Me meto con a escuchar Enya, me meto a escuchar música celta. Yo estoy en mi puta bola, lo cual no quita que una lista de éxitos de los 90 o lo que se escuchaba en radio de los 90 era esquizofrenia pura. Sí. Pasabas de canto gregoriano a Scatman John, a Roses, es verdad. O Rammstein, o imagínate, Industrial, o Marilyn Manson, o sea, yo creo Marilyn que... Marilyn Manson sigue saliendo en la radio en el 2000, sí. 99, 2000, correcto. Sin ningún problema. Te lo digo, está claro que mucha gente critica los 90, por quizás esa fusión de estilos, porque los géneros o los estilos genuinos pierden el fuelle, pierden el éxito y es más el crossover y todos esos estilos un poco más adyacentes y más fusión los que se hacen con el mercado. Y entonces todos los que veníamos de los 80 somos un poco reticentes a aceptar todo eso, ¿no? Pero, joder, yo soy de los que defiende mucho los 90, Paco. Sí, yo lo defiendo por variedad. Luego tengo poco disco de los 90. Lo tengo que reconocer. Porque, pero por gusto, lo que tú has dicho, por gusto y tal... Pero, y aparte que el crossover de género y eso llegó para quedarse y es básicamente lo que más hay ahora. Ahora es más fácil encontrarse un disco en el que de repente te cambia cualquier tipo de género sin ningún problema, porque en la sociedad multicultural en la que vivimos, oye, y muy bien, esto está bien. Coño, que sí, que el crossover de género no nace Triana. Yo qué sé, por ponerte un ejemplo. Si Jimi Hendrix más Lola y Manuel. No nace, abre la puerta. Hala, y ya. Esto es así. Bueno. Y mi crossover favorito, que es el folk progresivo. Correcto. Ahora hablaremos un poco de eso. A ver, no vamos a meter más progresivo de momento, vamos a dejar, porque estaba mirando a Camel, pero dejamos a Camel de lado. Estamos hablando un poco de las plataformas digitales y todo eso. Claro, la única posibilidad que tenemos de darnos a conocer nuestro estilo de música es, por ejemplo, lo que ha ocurrido con la película de Molly Crew, lo que pasó con la película de Lord of Chaos, la película de Elton John, la película de Bohemian Rhapsody de Queen, ¿no? Vamos a poner a Queen, ¿no? Pero quizás tenemos que aprovechar el formato audiovisual para poder llegar a esa gente joven, ¿no? Como ha pasado con Queen, que ha tenido, por ejemplo, Queen, yo recuerdo que ha sido siempre una banda de éxito, eso está claro, ¿no? Siempre ha tenido sus bajones y tal, pero siempre ha sido una banda que ha estado ahí. Y yo recuerdo cuando sacaron el de One to Break Free, que fue la época más pop, por decirlo de una manera, pues tenían mucho éxito. Luego tuvieron un bajón, desaparición, la banda se separó antes de que viniese otra vez pues el innuendo y todo eso, ¿no? Un poco la enfermedad de Freddie Mercury, que hizo que la banda tuviese otro repunte por el recopilatorio, sobre todo cuando muere Freddie Mercury. Y yo recuerdo que en pocos años venden la mitad de discos que habían vendido en casi 15 años de historia. O sea, recuerdo que decían que los Queen en el año 87-88 estaban cerca de haber vendido unos 70 millones de discos y vendieron 30 o 40 millones en apenas 4 o 5 años. Por todo porque, el tema porque de... coincidió con el alza del mercado, en el que además estaban varios formatos. Coincidían tres formatos distintos. El EP, CD, todavía sí, quedaban sí. El EP, quedaba CD y casete. Barcelona 92... también, que fue lo de Freddie Mercury y la muerte de Freddie Mercury. Eso fue en ese baremo, ¿no? Y luego, el vuelta a la vida de Queen por la película. Por tanto, nos están enseñando en parte que el formato audiovisual hoy en día es necesario para que la música se dé a conocer, sobre todo a las nuevas generaciones. Sí, mira, ¿qué sería de...? No habría Regreso de ABBA sin Mamma Mía. Por ejemplo. No te digo la musical de Broadway. Estoy de acuerdo. O sea, porque yo veo, mi sobrina se canta en inglés Dancing Queen y tiene 3 años. Y yo recuerdo ver Mamma Mía 2 en el cine, sí, la vi en el cine, tengo problemas mentales, y una niña de 4 años levantarse y ponerse a cantar Dancing Queen. Y lo mismo se puede aplicar a esto. Cuando le toque, hombre, cuando es un éxito Bohemian Rhapsody, todo el mundo se lanzó a hacer David Bowie, obviamente. Solo que Duncan Jones dijo que no. No. Y todo el mundo dijo, espérate, porque David Bowie no podemos hacerlo. Ha habido una peli de David Bowie, creo que acaba en plataforma, yo la he intentado comprar, la he visto, Stardust, que no utiliza ninguna canción porque no han dado permiso. Que no es buena. Lo mejor es Marc Maron, el de Glow, haciendo de... Es sobre la gira por Estados Unidos intentando vender The Man Who Sold the World, que fue un pequeño fracaso y tal. Pero no podían hacer, Bowie no se puede hacer sin el apoyo total. Aparte de eso, Bowie da para una serie, una película y se quedaría. Bowie es una serie. Nada, hombre. Claro. Pero mira, que hagan Roxy Music, ¿sabes? Por ejemplo. Yo, Brian Ferry. Lo que pasa es que ha venido la pandemia y yo no sé cuántos proyectos se han podido quedar en el tintero. Pero sí, claro. Yo he visto esta semana 2 películas sobre la cultura mod. Hostia. Una muy mala, y no va a llegar a España porque no creo que no la vaya a comprar. Si llega a España, la ha comprado alguien y me ha dicho, hijo de puta, Paco, no la va a comprar. Ahora encima que la ha comprado, pues dijiste que te iba a interesar. Y otra que sí que la voy a traer yo. Pero fíjate, o sea, una es básicamente canciones de Paul Weller. Entonces, pues el que vea esa peli, pues lo mismo se hace fan de Paul Weller. Yo no lo soy, pero oye, buenas canciones. Joder, yo tengo una película. Cuadrofenia. Una es básicamente una secuela espiritual, esa es la que es muy mala. Claro. Secuela espiritual de Cuadrofenia. Claro. Yo tengo en diciembre en Movistar, estreno directo, una peli sobre fans de los Smith. Hostia. ¿Cuál es el problema de la peli? El problema es que son todos los personajes insoportables. ¿Por qué? Porque va de fans de los Smith. Claro. Son como los. Esto lo digo en este programa porque por lo que veo, no creo que haya muchos fans de los Smith. Uno seguro. Dijo el que tiene 5 discos de Morrissey o 6, por lo menos. Ahora, la banda sonora son todas las buenas. Ah, bueno. Yo lo que pasa es que soy más de Johnny. Y a propósito, suena un poco a Pet Shop Boys, sí. Pero bueno, que sí, mira, está ese movimiento, está el documental de Shane McGowan, que bueno, el documental de Sparks es cojonudo, y ahora de repente Sparks tiene la película de Leos Carax en cines con música de ellos, y Sparks yo creo que la estarán vendiendo y siendo escuchado igual lo que yo digo, 20 veces más de que todos los que fueron escuchados antiguamente gracias al documental de Edgar Wright. El documental, a todo esto, es muy bueno, es de Universal, todavía no tiene fecha en España, yo lo he visto por temas laborales, y es buenísimo. A mí el grupo no me interesa demasiado, dijo el que está esperando que venga un disco que se ha comprado del grupo, pero porque siempre hay algo que rascar. Pero sí, claro, por supuesto. Ahora resulta que todo el mundo es fan de Sparks. Yo no lo conocía, imagínate, Paco. Yo no tenía ni puta idea de quién era. Claro. Yo juro. Porque lo nombraste tú en un TDC, el tema ese. O si no, ni puta idea. Me parece que estuviste hablando con Ángel algo de eso. De todas las maneras, ¿cómo me has cogido Don't Stop Me Now de Queen del álbum Jazz? Posiblemente uno de los más criticados, ¿eh? Bueno, esto tiene dos explicaciones. Me alegro que me haga esa pregunta. Tiene dos explicaciones. La primera es, y la más graciosa, o sea, la más tonta, es que yo tengo en Bicicleta y Solidez, que es mi blog de hace 15, 16 años, de humor, que descoloca mucho porque, igual que está pasando aquí, damos muchos datos, pero al mismo tiempo hacemos chistes muy imbéciles. Y entonces a la gente como que le descoloca. Entonces hicimos una lista de lo que ya... valores, y eran no malos, o discos como Flos Marie o Wendy Sulca, sino discos de gente que nos parecía que le habían echado muchos cojones. Por ejemplo, la lista empezaba con Robbie Williams y el disco de Swing. En pleno éxito se hace un disco de Swing. ¡Ole tu huevo, Robbie Williams! Pues el Jazz, el disco que empieza con Ibrahim y Bicycle Race, y dice, ¿qué hacéis, locos? Eso es el valor de ese disco. Y segundo, porque Don't Stop Me Now, concretamente, es una de las... También tengo un artículo, son 14 canciones que me hacen feliz. Esa canción me hace feliz, me pone contento. Con Mr. Blue Sky, que es la que dice todo el mundo, por supuesto, Mamma Mía. O sea, Dancing Queen, mejor, más que Mamma Mía. Canciones que me ponen contento. Y Don't Stop Me Now es una de ellas. Y tercero, es uno de los mejores usos de música preexistente en la historia del cine. Que es en Shaun of the Dead, cuando suena Don't Stop Me Now en el bar, y apalean al ritmo de Don't Stop Me Now a un zombie. Entonces, es que esa canción confluye muchas obsesiones mías, que es los cojones malayos, hacer una cosa tan rara con el sentido del humor, con la alegría y con el cine. Entonces, claro, yo a mí esa canción es la que tengo que decir de Queen. Claro. No voy a decir Bohemian Rhapsody. No. También, por cierto. Pero es la que dice todo el mundo. Paco, cuando están tirando los discos al primer zombie, ¿recuerdas cuáles fueron los discos que tiran y cuál es el que dice, no, este guárdalo, porque tú eres un fanático? Sí, tiran Brothers in Arms, por supuesto. Ese luego retomamos. No se ve porque le pidieron permiso a Mark Knopfler y contestaron. O sea, no se ve la cartela, porque se tiene que ver el disco, solamente dice Brothers in Arms, lo tiró. La banda sonora de Prince, que además dice, pero a mí me gusta, de Batman, de Prince, pero a mí me gusta, pero es muy mala. Uno de Sade, que sí sale porque pidieron permiso y Sade les dio permiso, porque en el guión dice, es que era de mi ex. Tiene un motivo. Sí. Y hay uno que dice, es primera edición ese, no, pero no me acuerdo muy bien cuál. Es que me gusta mucho esa peli. Ya lo sé. Bueno, quien quiera, tienen varios programas en TDC. Es que la verdad es que el mundo de Paco Fox, Ángel Codón y compañía es un mundo maravilloso. Si adentráis en él, vais a volveros locos. Bueno, todo esto lo hemos hablado para poner Don't Stop Me Now de Queen del disco Jazz, año 78. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Good time, having a good time. shooting star, leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man. Bueno, estamos hablando de películas, estamos hablando de esto de plataforma, esto se está volviendo un poco loco. A ver, ¿dónde retomo yo el tema? Porque ya no sé ni por dónde tirar. Uno de los temas que has elegido... Bienvenido a mi mundo. Ya lo sé, ya sabía dónde me metía. Sabía. Uno de los temas que vamos a meter es de Dire Straits. Y es curioso, antes has nombrado el tema de Dire Straits, es uno de los discos que no que tiran los de Shaun of the Dead al primer zombie que aparece. Y no te lo creerás, para mí Dire Straits es una de esas bandas que entran en mi vida relativamente cuando yo soy bastante... Bueno, tendría 10 años, porque yo los descubro, eso sí, con Brothers in Arms, con sobre todo Morning for Nothing. Como yo. Claro. Sí que es verdad que luego me hago con el Alchemy, me hago con algún disco más. Pero pronto los dejo de lado. Como y, yo, claro, el segundo el Alchemy. Claro, claro. Y relativamente entro ya enseguida porque al cabo de poco ya me hago con Europe, con Bon Jovi, con bueno, U2, y bueno, todos estos grupos, ¿no? The Cure, y luego ya me meto. Un momento, Final Countdown, la primera casete que grabé en una doble platina. Joder, The Final Countdown de Europe es el primer disco que me compra relativamente de mi padre, que no sé por qué cojones lo compra. El Club del Libro. ¿Del Club del Libro? Sí, porque muchas veces no sabías qué libro comprar y mi padre no leía, era mi madre la que leía, y se ve que un mes no sabían qué comprar y de libros y compraron el de Final Countdown de Europe. Pues te compró una obra maestra del puterío, porque yo me meto mucho con el ahor, pero de Final Countdown está de puta madre. Sí, hombre, claro, claro. Y el siguiente disco es el Winds of Tomorrow. El siguiente es el de Superstition. Sí, vale. Bueno, esos dos o tres discos son buenos. Y luego ya John Norum se sale de la banda y pierden un poquito el fuelle los Yungos. Pero, bueno, pero luego regresan. Sí, hombre. Porque hay mucho grupo que regresa gracias a internet. Gracias, ¿sí?, a esto que dije de... Correcto. Busco en la mula y empiezo no sé qué. Y hay mucho grupo que dicen, joder, seguimos existiendo. Sigue gente que nos sigue reclamando. Bueno, pero se junta internet y el auge de los festivales. Porque los festivales empiezan, cierto, a hacer los grandes festivales que empiezan a reclamar grandes bandas de los 80, un poco. Que es cuando es el auge de Iron Maiden, el auge de Judas Priest, que vuelven a unir fuerzas con Bruce Dickinson, con Rock Halford. Renacen Europe, renacen Acep, renacen Scorpions. Porque durante los 90 tienen una época bastante floja todos. Y se une todo, internet y los grandes festivales a partir del 2002-2003. Ya en el 2001 ya hay mucho festival, Wacken y Sweden y cosas así, ¿no? Pero yo creo que es a partir de ahí donde es que se une todo, ¿no? Y parece que las grandes bandas renacen y pasan. Bueno, todo, y viniendo de hablar de Dire Straits. Pero bueno... pero está bien, está bien, sí, bonito. Te lo decía porque el tema de Dire Straits... es una de esas bandas frontera que hablamos, ¿no? Que toca todo tipo de palos, incluso no llega al hard rock, pero bueno, Money for Nothing sí que tiene elementos del hard rock, ¿no? Y ese Brothers in Arms toca progresivo, toca, no sé, blues, y ¿no te da la sensación de que ese disco, sobre todo el Brothers in Arms, nos cogió a toda una generación poco tiempo, pero nos metió también en un mundo, en un abanico tan grande? Es que fue un disco muy raro. Sí. O sea, no debería haber... O sea, Dire Straits no debería haber triunfado con el primer disco, que sale en pleno movimiento punk. Correcto. No debería haber triunfado el Alchemy, no que es un discazo, la época, Es un discazo. Es la época en la que... De donde sale el tema que he sacado, de esa época en la que están siendo los Meatloaf, Bruce Springsteen ingleses. Y no deberían haber triunfado con un disco tan raro, porque recuerda que Brothers in Arms es un disco que tiene las canciones alargadas, sí, un poco demasiado, sobre todo en CD, que la cara B es una especie de cosa conceptual sobre guerra con temas acústicos y tal, pero luego te mete la mega guitarra distorsionada de Money for Nothing. Money for Nothing. Pero luego está una canción de los Everly Brothers. Es tan de los Everly Brothers que tienen una versión los Everly Brothers, que es White Worry. Entonces es un disco muy extraño para triunfar. Un disco muy raro para triunfar el Brothers in Arms. A mí no es el que más me gusta del grupo, pero es el disco seminal, claro. Hay una web que a mí me gustaba mucho en los albores de internet, que distinguía entre el grupo, el disco revolucionario, el grupo Quinta Esencia, y el disco revolucionario, el disco Quinta Esencia y el disco infravalorado. Uh-huh. Y el peor, por supuesto. Ya, me gustaba mucho esa clasificación. Me gustaba distinguir el mejor. O sea, no, tenía el mejor, el infravalorado y la Quinta Esencia. Me gustaba. Y es una cosa que me parece muy interesante distinguir la Quinta Esencia del grupo, el disco que aporta a la música una revolución que no necesariamente va a ser la Quinta Esencia, y el mejor, que a lo mejor es el más redondo, pero no tiene. A veces coinciden. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, yo qué sé, si tú coges los Moody Blues, evidentemente, segundo disco, es el. Y es la Quinta Esencia del grupo también. Pero si coges Dire Straits, Brothers in Arms no es necesariamente la Quinta Esencia del grupo. La Quinta Esencia del grupo para mí es Telegraph Road, no de Mark Knopfler, porque luego se convierte en una carrera muy aburrida. Curiosamente, cuando la carrera se convierte en aburrida es cuando empiezan a reivindicarlo los críticos, porque Dire Straits es lo que en el último vídeo que subió en mi canal yo llamo el chiste común. El chiste común, para que todo el mundo lo entienda, es Cruzcampo. Es que tú lo has nombrado Mago de Oz. Correcto. Que se nota que no tienen dinero porque acaba de salir la portada del último disco y ya le podían haber pagado a alguien para que hiciera un dibujo. El chiste que fácil. Que no diera un poco de vergüencita. Es el chiste fácil, todo el mundo está de acuerdo. Que si tú dices Cruzcampo, todo el mundo se ríe. Pues durante mucho tiempo, si tú decías Dire Straits, todo el mundo decía, vaya puta mierda, música para viejos. Que lo era. Pero es que lo era desde que nace. O sea... Y de repente, sí, sí, sí, cuando empieza a hacer el tío discos folk americano, aburridísimo, la crítica empieza a decir, no, Mark Knopfler era bueno. No, Mark Knopfler era bueno cuando Jimmy Iovine, en Making Movies, le mete el piano. Y cuando en Telegraph Road, por fin, hacen un disco completo de épica social a lo Mark Knopfler, pasado por el tamiz británico, en el puro estilo de Born to Run de Bruce Springsteen, y Bat Out of Hell de Meat Loaf. Correcto. O cada cual en lo suyo. Que Bat Out of Hell lo que se convierte es en un disco seminal. O sea, no conozco a gente del heavy que no le tenga por lo menos una apreciación a los discos de Meat Loaf con Jim Steinman. Hombre, además el Bat Out of Hell está entre el considerado los mejores discos de la historia del metal. No he hablado ya del rock, te hablo del metal. Y es un disco inspirado en Bruce Springsteen. Básicamente, o sea, es Jim Steinman haciendo Bruce Springsteen y Mark Knopfler durante el periodo medio intermedio de Dire Straits, que son 6 discos, tampoco es un periodo muy grande, está haciendo exactamente lo mismo que Jim Steinman, pero en Inglaterra. Bueno, de todas las maneras, vamos a meter un extracto del tema de Dire Straits, porque claro, es otro tema de estos cortos que nos ha elegido Paco. ¿Cómo? Pero porque a mí lo que me, como yo soy una persona de cine, básicamente, lo que me gusta en la música es la narrativa. Entonces, a mí me gusta que una canción te cuente. Cuente una historia con la letra, cuente una historia con la música. Si ya me está contando, si la música ya tiene que ver con la historia que me está contando y tiene hasta un clímax final, un segundo acto, un primer acto, yo ya me flipo. Puede hacerse 3 actos de una canción y un clímax en 6 minutos. No hace falta que dure 20. Se puede hacer en 6 minutos perfectamente. Iron Maiden no tiene problemas en hacerlo. luego hablaremos un poco de Iron Maiden, que es mi banda fetiche. Y aunque no lo vamos a poner, porque aquí en Rock Entre Amigos también ha sonado mucho. Bueno, escuchamos un extracto de Dire Straits, Telegraph Road, y continuamos. Bueno, Paco, una cosa que estábamos hablando antes del tema de las plataformas digitales, tú estás metido también en el tema de Movistar a la hora de elegir películas, ponerlas en lo que es vuestro canal. Joder, ¿cómo se mide hoy en día el éxito? Porque antiguamente era fácil, tanto vendes, tienes el éxito. Pero ahora plataformas digitales, Spotify, venta física, por ejemplo, en televisión, la gente que te ve, la realidad de los datos, que se emite en HBO, se emite en tal, se emite en Movistar, se emite en tal. ¿Cómo se mide hoy en día el éxito de las cosas? La respuesta es muy simple. No todo el mundo lo sabe, y con eso me refiero incluso a directivos de empresas, pero la respuesta es tan simple como que tiene que ver con lo que decía al principio sobre los contables y el dinero que puedes predecir que va a entrar. Se mide por abonados. Si tú con una estrategia, no lo puedes medir película a película, pero si tú con una estrategia de 2 o 3 meses has tenido un repunte de abonados, tienes que intentar inferir si es por esa estrategia o no es por esa estrategia, porque a lo mejor has tenido bajas de abonados, pero a lo mejor es por otros motivos. O sea, tu objetivo es que la gente se mantenga en malos tiempos y se apunte en buenos tiempos. Si viene una pandemia, todo se convierte en un chochazo y entonces no hay manera de saber por qué están pasando las cosas. No hay manera de saberlo. En cine es muy sencillo. Tú haces tantos espectadores, te ha ido bien, te ha ido mal. En servicios de suscripción, al final lo que tienes que hacer es meter a gente en habitaciones y preguntarle por qué está suscrita. ¿Qué película es? Porque es que a la de que no ven, de que películas que no ven son motivo de abono. O sea, le gusta tener a lo mejor esa película que tienen en favorito y nunca ven, pero le gusta tener la oportunidad de verla. Puede pasar en música igualmente. A lo mejor te estás todo el día poniendo ABBA, pero te encanta tener la posibilidad de tener a Bathory. Pero como estamos en pandemia y estás de mal humor, solo escucha la Electric Light Orchestra. Pero quieres tener la posibilidad de tener un día bajo y ponerte, uy, coño, qué puesto, y ponerte Burzum. De todas maneras, no, Paco, Burzum también tiene su época atmosférica, sí, tranquilita, La de sintetizadores, sí, pero porque estaba en la cárcel. En la cárcel. Y no podía grabar de otra manera. Que tenía ahí el PT20 y dice, venga, esos discos de todas maneras me los puedo hacen escuchar gracia. Un poquito. No, los mejores son los últimos, lo tengo que reconocer. A ver, porque a mí no me gusta el black metal. No me gusta. Ya está. Pero quiero decir, uno es una persona curiosa. Claro. Y dice, vamos a ver qué ha hecho el tío este. Y ese que es. Los últimos discos, digo, he de reconocer que no me disgusta del todo, aunque me caiga mal el señor. ¿Qué quiere decir? Entonces es un cómputo global, realmente. No puedes extraer un dato exacto de una película o de grupos, o sea, sabes, de discos. Lo sabes el dato, sabes quién es el grupo que más tiene, lo sabes, pero no deberías tomar decisiones basadas en datos aislados. Que ese es el problema, que hay gente que sí las toma. Pero no debes, porque ahí entran ahora muchísimas variables. Y a nivel social, con lo que estamos viviendo ahora mismo, imagínate, o sea, es imposible. Ahora mismo, en cine particularmente, no en música, pero en cine es horrible. Nadie podía saber que Sanchín y la leyenda de los 10 anillos iba a ir tan de puta madre en taquilla. O sea, por ponerte un ejemplo, de hace 2 días. Es una cosa inexplicable. en ese aspecto es verdad, es verdad. Y sin embargo, la de Warner, la del Escuadrón, ha sido un fracaso. Sí, entonces, a ver, puedes intentar extrapolar, porque estaba pirata, porque la taquilla premium, sí, porque era para mayores de 18 años y la gente generalmente que va al cine que consume, igual que mucha de la gente que consume música, es joven en general. Eso, porque voy a decir una cosa que no sé si se ha dicho en este programa, pero a mí me gusta soltarla de vez en cuando. Hay gente a la que no le gusta la música, que no escucha música, que cuando llega a los 20 y tantos, escucha música de una manera muy poquito aleatoria, mientras sin corre sentido de fondo, pero que no le gusta de verdad. Esa gente, con lo que le saque en Spotify, en el recomendador semanal, que tenga un poco de nostalgia de su época de instituto, tiene bastante. Y algo nuevo que le ponen cuando va a comprar al Primark, tiene de sobra. De sobra. Una vez estamos, ¿tú compararías la situación que están pasando los cines, Paco, con lo que, entre comillas, han pasado los grupos de música? Estoy generalizando, ¿vale? Hay bandas como películas que arrastran a las masas, ¿no? Pero por norma en general, tú sabes que hay películas de presupuestos bajos, de medios presupuestos, igual que hay bandas medias y tal, ¿no? Y están pasando una especie, claro, de crisis a la hora de tocar en directo. La gente no va tanto, solo va a los conciertos grandes, va a los grandes festivales. ¿Tú crees que se puede comparar un poco esa crisis del cine con la crisis de los grupos a la hora de tocar en concierto? ¿Un poco? Sí, sí, porque en el fondo sigue siendo lo, es que lo acabas de resumir. Es que hay grupos que son de culto y se basan en su propio fandom y saben que no van a poder crecer tal y como está ahora el patio. El problema es que te hayas cogido en medio. Que eso también le está pasando al cine. El cine de medio presupuesto se ha tenido que refugiar en plataformas, claro, y no ir a salas. No ir a salas significa no hacer conciertos. Cogerte en medio es jodido. Si tiene tu fandom, a propósito, los ya nombrados Marillions, pioneros en hacer crowdfunding. Correcto, iba a hablar del crowdfunding luego. Muy bien. Los primeros que hicieron con Anoracnofobia. Y si eres grande, eres grande. Y si eres pequeño, te tienes que labrar tu fanbase. Ahora, como estés empezando, ostras, qué jodido hoy en día. ¡Qué jodido! ¡Qué jodido! Porque lábrate tú la fanbase. Porque no hay, lo que no hay en la tradición. Igualmente, a ver, había durante los 70, los 80, sobre todo, había, y los 60, por supuesto, vamos a una sala de concierto a ver un concierto. Y lo que hay, y lo que haya, claro, con claro, amigos. Claro. Ahora en sala se está perdiendo el vamos a la sala, no, vamos a ver Dune, en 4D y con no sé qué. O la gente más mayor que va a los cines de centro, de ciudad, a ver películas más o menos arjas, películas independientes, películas no sé qué. Pero ese público está muy envejecido. De hecho, esas salas están ahora mismo sufriendo muchísimo por la pandemia, porque es un público que le está dando miedo volver al cine. Claro. Porque la gente joven no va a ese tipo de mierda. Pues ahora, si eres un independiente, a la relación, la gente joven no va a un concierto porque sí, va a el concierto. Correcto. Ahí están, lo que pasa que sí tienen una ventaja los festivales. Sí, eso sí. Que he dicho antes, que ahí tiene una ventaja la música. Que los festivales, claro, a lo que me echen. Sí. Y eso es una esperanza para gente que después del confinamiento diga, mira, yo me voy a lo que sea. Y si lo que sea es este festival en el que realmente solo conozco una cosa, pues me voy. Y a lo mejor descubre algo que le mole. Sobre todo entre los grupos pequeñitos que se cuelan ahí, desesperados. ¡Escuchadme un poquito! Madre mía. Paco, vamos con Mike Oldfield. Me ha resultado súper extraño que me pillaras un tema del Island del año 87, el Magic Touch. Ah, sí, es verdad. Es verdad. Curioso, tío, porque claro, mira que Mike Oldfield tiene temas progresivos, tiene temas un poquito más rockeritos, un poquito más pop pegadizos. Y me has pillado un disco que fue un éxito, porque el Island fue un éxito, en España también fue un éxito. Recuerdo sobre todo por el tema homónimo del disco, por Bonnie Tyler y tal. Pero es súper curioso porque yo cuando vi el tema digo, bueno, voy a buscar. Me fui para el Five Man Jow del Crisis y digo, hostia, pues no es de este. Y me fui para Island y era el que menos me esperaba, ¿eh? Es que, a ver, el tema más rock es Shadow on the Wall del Crisis. Correcto. Que canta Roger Chapman probablemente. Lo que pasa es que no me quería ir a lo progresivo porque quiera que no son canciones y son cosas muy largas. Y, y canciones siempre ha sido un músico básicamente pop. Esta canción lo que pasa es que sí tiene una guitarra muy, muy prominente y yo le tengo mucho, mucho cariño porque el videoclip, a pesar de ser un videoclip irregular que tiene alguna imaginería de infografía muy cutre, el videoclip me gustaba muchísimo y era un videoclip rodado por Alex Proyas. Joder. Que es el director de Dark City. Dark City, que es una de mis pelis favoritas, y del Cuervo, que es una de mis pelis favoritas. Bueno, y una de las últimas catástrofes, ¿no? También. Sí, bueno, lleva sí, bueno, yo... Dioses de Egipto, sí. Que yo le llamo Caballeros del Zodíaco, mal, que es como Caballeros del Zodíaco, como peor todavía. Pero entonces le tengo mucho cariño. Iba a poner una de su peor disco. No es su peor disco. De uno de sus peores discos, iba a poner Heaven's Open. Que es otra canción de ese estilo. Ese fue rock. El posterior, ¿no? El que sacó luego. No, luego sacó otro pop que se llamaba Earth Moving. Ah, sí, y luego. Luego sacó Amarok, que es el disco loco. Hostia. 60, una canción de 60 minutos en CD. Y ala, y ahí te la comes como un campeón. que es el disco. Ese disco es increíble. Uno de los mejores discos de la historia. Pero ahora, la primera vez que lo escuchas, te tuerce el culo. Y luego ya saca Heaven's Open, que simplemente era porque se había peleado con Virgin, con Richard Branson, y dice, este mismo. Y es malo, es un disco malo, pero tiene una canción que es de Heaven's Open que me gusta. Pero a mí me gusta esta, y me gusta mucho el solo de guitarra, simplemente así. Es tan tonto como que me gusta el videoclip y el solo de guitarra. Y con eso bastante. Pues mira lo curioso, John Mike Oldfield es uno de esos músicos con una calidad innegable, brutal, compositivamente es genial. Pero me extraña el éxito que ha tenido también, porque el otro día estaba en el coche con mi mujer y mis niñas y digo, bueno, vamos a poner el Tubular Bells, que hace tiempo que no lo escucho, ¿no? Ay, qué bien las primeras melodías y tal, pero cuando llevaba 10 minutos de tema, mi mujer me dijo, por favor, quita eso, que esto no tiene sentido. Y yo me pregunté para mí, es que qué equivocada está la gente muchas veces cuando compra el disco, sobre todo de este tipo de compositores, en aquellas épocas que no tenías oportunidad de escuchar los discos, que solo escuchabas pues, el trozo del Exorcista o el single que te ponían en la tele, en Rocopop, en Tocata, donde fuese, o en los cuentas principales, y cuando te llevabas el disco a casa, se lo regalabas a la mujer y se lo ponía entero, eso tenía que ser un shock, ¿eh, Paco? Sí, eso yo lo echo de menos. Yo, o sea, el llevarte una sorpresa de la hostia a raíz de un single solo, a veces era muy desagradable, pero a veces realmente te compraba un single muy tonto y de repente te encontraba un interesante. Mucho mejor que el single tonto. O sea, es que eso era muy gracioso. Eso siempre me ha fascinado. De todas maneras, a ver, no tiene sentido Tubular Bells es que una suite. Lo que tiene sentido es la cara de Omadón, claro. Que es una composición súper rígida en el que cambia, en el que se repiten temas, en el que hay una evolución. Es que ese es el disco redondo. Bueno, vamos a poner. Mi disco favorito de todos los tiempos. Vale. Pues, ¿sí? ¿Es tu disco Omadón de Michael Field? Vale. Lo tenía en duda en otro que luego hablaremos. Bueno, vamos a escuchar entonces Magic Touch de Michael Field, Iceland, 1987. Touch. I think in the night. Bueno, te he dicho antes el tema de Camel, que no lo iba a poner tan pronto. Camel toca poner también. Hostia, ese no nos lo dejamos. Puro rock progresivo. Otra de esas bandas un poco olvidadas del rock progresivo. Es curioso el tema del rock progresivo, porque es uno de los estilos de música que a ti más te gustan. Aunque siempre has dicho que me parece que es el folk, tu favorito como género. Lo mío es el folk rock. El folk rock. El folk progresivo, pero inglés. O sea, británico o irlandés o eso. El americano no soy de Crosby, Stills and Nash, ni de Neil Young, ni de cosas así. Además es otro estilo completamente diferente, no tiene nada que ver, ¿no? Bob Dylan y todo eso, por decirlo. Sí, Bob Dylan, Inicios, o sea, de... yo, inicios Donovan, los inicios Dylan. De Bruce Springsteen también son un poco post Bob Dylan, por decirlo de una manera, ¿no? Sí. Pero sin embargo a mí sí... Sí, el Asbury Park y tal, sí me gusta. Y Simon y Garfunkel y tal, hombre, siempre hay algo. Siempre hay algo que eso. Pero no, sí, yo soy muy experto en el folk psicodélico y en el folk rock británico. Sin embargo, y el folk progresivo británico. Sin embargo, esa evolución que ha sufrido el folk rock cuando ha ido a terrenos metálicos es raro, porque nunca ha sido de los que has nombrado. No te ha hecho mucha gracia, ¿no? No, sí, lo ¿sí? que pasa es que yo tengo un problema con el metal, y es que no me gusta el gutural. Y ya los duendes del black metal me parecen ridículos, lo ya. siento mucho, pero es que me hacen gracia. Oye, cada uno, a mí me da risa el duende. Y el gutural no me gusta, por eso, por ejemplo, no escucho épica, por mucho que hay mucha gente, algún tema en el que no es gutural. Claro, entonces yo me pongo Cruachan, son cojonudos. Sí, bastante buenos. Son los herederos de Horselips, que son los que inventaron el rock celta. De hecho, lo dicen ellos, o sea, en su disco de Middle Kingdom. Citan a Horsley directamente una canción, es verdad que es un bonus track, pero lo citan directamente, que es un grupo irlandés que creó el género. Lo que pasa es que a medida que fueron avanzando en sus discos se volvieron más guturales, sobre todo cuando se fue la chica. Correcto. Y lo que me pasa es que son discos que necesito en CD y no en vinilo. Lo digo para pasar las canciones guturales, porque no puedo. Skyclad es demasiado repetitivo. Iba a decírtelo yo. Skyclad. me parece repetitivo, y el punk folk me parece también muy repetitivo. Dorpin Murphy, que es lo que le gusta a todo el mundo. O sea, son discos que me acaban cansando. De hecho, los discos de música celta, que yo tengo mucho, al final me cansan porque son repetitivos. Es una música repetitiva, lo tengo que reconocer. Sí. Yo reconozco los fallos. A mí me gusta por lo que evoca, porque soy una persona que le gusta mucho la fantasía. Me recuerda estar en Irlanda y me recuerda leer El Señor de los Anillos. Pero ya está, eso es por eso. Pero reconozco que al final acaban cansando. Pero sí, tengo que hacer un par de vídeos también sobre rock celta, y habrá metal celta, por supuesto. Sí, de todas maneras, bueno, tú has nombrado el Skyclad, que para mí dentro del metal son un poco son anteriores a Cruachan, que también sí, tienen ciertas... Son de los primeritos para mí que hacen metal. No son tan repetitivos como tú dices. Para algo tenemos un monográfico en REA que saldrá dentro de poco de Skyclad. A mí me flipan, sobre todo en la época de Martin Walkyre, que era el cantante de Sabbath, que es el más agresivo. Luego entra Kevin Ridley, que es mucho más clásico, mucho más rockero. Pero en España sí que es verdad que del folk, post Mago de Oz, vamos, hay un montón de bandas que no trabajan el gutural. No sé si te has interesado por él, por ejemplo, grupos como Sauron, Lepoca, no sé, podría decirte un montón. Sauron, tuve una flame con el club de fans. Sí. Porque el disco de Sombras del Este. Sí, el de los Señores de los Anillos. Sí, teniendo momentos muy buenos. Muy bilinguardia. Da risa. Entonces hice un artículo en el que entraron del club de fans, y entonces me acuerdo que uno me insultó por decir, por equivocarme con una cosa, y no, tenía yo razón. O sea, dije, no, tú serás el fan, pero el grupo primero se llamaba Speed, no sé qué, Flamenco, algo así, del que sale Sauron. Y dice, hostia, es verdad, tienes razón. Y digo, amigo, es que a ver si nos enteramos. Pero tienen momentos, tienen momentos muy buenos, solo que ese primer cantante que tenía es Narci, es el compositor guitarra flautista. Cantaba gracioso. Hombre, vamos a decir que no era cantante. Bilbo volvió a la comarca y habían pasado 70 años ya. Es que cantaba un poco raro, sí, siendo además que eran de San Fernando. ¿De dónde son? Sí, de Cádiz. Gaditano, sí. Si eran gaditanos. Sí. Yo ese disco lo escucho mucho. Es bueno. Lo que pasa es que tiene una a veces producción... Por lo, una producción pobre, ¿eh? Joder, la putada es la producción. Es pobre, tiene una producción pobre, ¿eh? Y pasaba pequeños hobbits, da risa. A veces, ¿sabes? La muñeira de A la posada hemos de ir con el señor Mantecona, es... hostia, leche. Pero la intro, por ejemplo, a la canción de La Comarca, es digna, y esto, como mago de Oz y Dire Straits, esto es un chiste común, es decir, pues, cuando Celtas Cortos hacían rock celta instrumental, eran mejores que los mejores del mundo. Ahora bien, no era todo lo que hacían en los discos, vamos a decir las cosas claras. Y Sauron tiene momentos que rivalizan en calidad. Ahora, había otros momentos que, bueno, y les perdí la pista desde que se cambiaron el nombre. O sea, escuché el primero, el segundo, el tercero. Bueno, de todas maneras, te recomiendo algunos discos posteriores que tienen muy buenos. Por ejemplo, tienen el Marianne, que es mucho más épico, más sinfónico, más parecido a Blind Guardian. Se parece en un huevo, tiene muchos elementos. Tiene menos elementos folk. Los folk son... los anteriores son mucho más folk. Se me ha ido de la pelota lo que estaba hablando, pero bueno, sí, bueno, vuelvo. Esto es una locura. Tiene una canción que se llama La Pasión de Cristo vivida por su madre. Bueno. Esto yo lo voy a escuchar. Claro. Está basado un poquito en el mito de Marianne, que, bueno, es un punto de vista muy crítico, ¿no?, del personaje de la Biblia. Y bueno, te lo comento porque tiene también 11 romances para el Andaluz, que se basa más en leyendas de antiguas y todo eso, incluso de la época mora. Bueno, nos hemos ido, ¿no? Se me ha perdido un poco el hilo. Ya, así pero me agrada porque me gusta tener material para cuando luego tengo que escribir o hacer algo, encontrar música nueva. Me alegro. Y esto de leyendas del Andaluz, que quiera que no, uno es de Algeciras, sí. Pues eso me agrada, me mola. Claro, hablando de eso, uno de los programas que he escuchado tuyos también en estos días es el que tienes especial a bandas andaluzas de ese estilo de rock progresivo, que hablas de varias, que como Alameda, sobre todo a Triana, etc. Me ha gustado mucho porque ha habido un grupo que no te has atrevido a nombrar, que está actualmente un poquito, se conoce porque en Rock Entre Amigos lo hemos puesto, no lo has nombrado, pero sí. Es posible que sea Fausto Taranto el que no te has atrevido a nombrar. No, yo lo que no nombro, el que no nombro es que es el de Cachimba, no sé qué es. Vale. ¿Cómo se llama? Apúntate Fausto Taranto, si no los conoces. No los conozco, fíjate. Brutales. O sea, es que los de... que no... Chamba, no sé, es que es un nombre que me da mucho por culo. Me había llegado, mucha gente me lo había mandado ese grupo como diciendo, cuidado que... Ah, mira, si tiene aquí una canción... Así no acabo nunca, música. Búscalo. Sí, lo pondré. Vale, cuando estás buscando es que se para un poquito el sonido. Pues te recomiendo y ya me vas diciendo qué te parece Fausto Taranto. Bueno, y todo para poner a Camel, la madre que nos parió. Bueno, Camel, dime, háblame un poco de Camel. Volvemos al año 74, es tremendo lo tuyo con los 70s, con el rock progresivo, Lady Fantasy del LP Mirage. Un grupo muy, muy olvidado, que yo creo que si la gente lo recuerda sobre todo es por la portada del paquete de Camel. Del paquete de cigarrillos. Sí. Que le ofrecieron la compañía de cigarrillos, le ofreció que llamara a las canciones con nombres en plan fumar. Y a cambio le daban una pasta y dijeron, hombre, no, no. Y de hecho en Estados Unidos la portada fue distinta, porque para no parecerse a la caja de cigarrillos. Lo que le pasa a Camel, Andy Latimer es el guitarrista más infravalorado de todos los tiempos, seguro. Seguro. Siempre ha estado a la sombra de David Gilmour y a mí me parece que lo supera. Porque tiene muchísimo más sentimiento y tiene muchísima más intuición melódica. Más feeling. Y tiene mucho más feeling. Y tiene más variedad a la hora de tocar, que se ve en la propia Lady Fantasy. O sea, ese guitarreo, creciendo de guitarreo hacia el final, que al final parece uno de esos temas blues rock e instrumentales de Gary Moore, que eso sí ha quedado, como de Loner y compañía. Eso a mí me parece una maravilla, porque de Loner está muy bien y esos temas a mí me gustan mucho, pero a mí lo que me gusta es que antes haya un crescendo de guitarreo brutal. Que desemboca en algo tan hermoso. Es que esa narrativa es lo que a mí me gusta. Y yo creo que por ser un grupo, primero, que llegó un poco tarde a la movida del progresivo, y segundo, ser demasiado melódico, ser demasiado bonito, ser demasiado romanticón, no queda. Queda la agresividad de Emerson, que está bien, que a mí también me gusta. Queda el Gates of Delirium de Yes, quedan esas cosas, pero no queda esto que tendrían a hacer. O sea, tú lo llamas feeling, a mí la gente me dice ñoño. Pero también te digo una cosa. Yo a persona que le he hecho un recopilatorio de Camel, o le he puesto Lady Fantasy, persona que ha dicho, Dios, qué bueno Camela. Pues siempre todo el mundo hace el mismo chiste. Todo el mundo hace el mismo chiste. Y yo siempre me río porque siempre me hace gracia. A todo el mundo. Y además es un grupo que el último disco fue del 2001, porque en 2001-2002 cayó enfermo Andy Latimer. Mantuvo la calidad casi constante. Cuando ya no pudo mantener la calidad porque el pop, los 80, tuvo que hacer un disco pop que es de Single Factor, que hay gente que le gusta y tal, se marchó de Decca y montó su propia compañía, y fue de los primeros grupos que se fue independiente vendió todo y sacó su disco en Camel Production. Y de hecho, sus discos de Camel Production odian Spotify, así uno, no están en Spotify, lo cual es una mierda, porque los cuatro discos de Camel Production, los cuatro discos de los 90, son excepcionales. Pero no están en Spotify. Bueno, pues vamos a escuchar Lady Fantasy de Camel. can see clearly your face in the sky. The moon's in your eye, you're passing me by. Bueno, ya estamos acabando, nos queda poquito. Bueno, hemos hablado un poco del metal. Me he dejado el tema de Rhapsody para casi despedir. No despediremos con él porque tengo. Así empezábamos con uno un poco más metálico y terminamos con uno un poco más metálico. Antes me has hablado de un poquito de Iron Maiden también, ¿no? Que has estado a punto, yo te he dicho que es mi banda fetiche, ¿no? Dime los grupos que más te llaman la atención dentro del metal. En este caso, para meter algo de metal dentro de este programa, para que tenga un poco más de enjundia el programa contigo, Paco. Hombre, yo soy. O sea, a mí lo que más me gusta. A mí me gusta el power metal por la fantasía, pero eso lo hablaré cuando llegue Rhapsody. Vale. ¿Por qué Rhapsody me gusta y no grupos que son objetivamente mejores? Dentro del New Wave of Heavy Metal, yo soy de Iron Maiden, pero si es que es obvio, si es que Harris es fan de Anderson. Sí, de Genesis. De Ian, no de John. Y de Genesis, pero si es que se nota muchísimo. No sabía si era Can I Play With Madness o Dance of the Dead, que es una canción en dos partes o en tres partes más o menos. Y hay una influencia de en el mismo Dance of the Dead. Uno de los discos de metal con peor portada de la historia, sí. Y mira que hay competencia en eso, está Journeyman, por ejemplo. Sí. Y antes, además antes han nombrado el regreso de Dickinson. Sí. Brave New World. Es uno de los mejores regresos de la historia de la música. Para mí, sí. Dentro del heavy metal, posiblemente el mejor disco de regreso. Con, para mí, una canción triunfal de regreso que es Blood Brothers. O sea, me parece impresionante. No es el doble bombo, no sé qué, pero joder. Entonces, para mí ese es mi grupo de metal. El resto tendría que pensarlo, porque generalmente pasado el progresivo no suelo pensar en términos de género, porque claro, yo luego te digo Aireón, pero yo no sé si se considera metal. Joder, o no, Aireón, sí, hombre, sí, claro que es metal. Además, Jen Anthony Lucassen es uno de mis músicos fetiches. Tengo 3 monográficos de 12 horas en total. Y tiene pinta de ser buena persona. Un poco excéntrico. Parece un buen tío. Un poco excéntrico. Es que hice el programa con uno que estuvo en el coro en el directo que hicieron de Theater of Equation. Sí. Vale, que lo hicieron en teatros, sí. Él es que formaba parte del coro. Es que ahí está todo el mundo. No me extraña que conozcas a alguien. En eso, ahí está todo el puto mundo, pero todo. Es brutal. ¿No está Flor también? En ese disco no. Flor entra en el siguiente. Es la hermana Flor la que participa en Flor es, Irene Janssen. Sí, Flor está en el siguiente. No me lo he comprado todavía. The Theory of Everything. Mi lista de los deseos de Amazon está en mi biografía de Twitter. Es el más progresivo. No tengo... es el más progresivo, Paco. Theory of Everything. Sin está hasta Jaguar, creo. Sí. ¿Es de los Moody Blues? Creo, ¿no? Bueno, está Wakeman tocando. No, es una barbaridad. Ese disco. Y tiene un tema que se llama Progressive Waves, que se llama, de hecho, Progressive Waves, que a mí me parece impresionante. Que a mí es un tema básicamente de sintetizador. Que claro, a mí se me cae la baba. Y ya está, y eso. Y bueno, y ya sabes que evidentemente me gusta Nightwish porque lo he dicho al principio. Correcto. Y me compro los discos de Holopaine en solitario, que no son heavy, pero me los compro. El Auri, el del tío Gilito. Bueno, por cierto, no sé si lo sabes, Lucassen tiene un disco en solitario donde está Rutger Hauer haciendo de narrador. Es un disco en solitario que se llama Lost in a Real World. Que es un poquito más suave. No lo sabía, pero me está descubriendo la vida. Sí, pues es bastante bueno. Por cierto, un disco que la cara ve son versiones. Mira, otro grupo que me gusta, pero sé que la gente me regañaría por ello. Es Edenbridge. Pues Edenbridge son austríacos y un poquito sucesores de Nightwish y tal. Muy buenos. Es chochi pop. Yo sé que es chochi metal. Yo sé que es chochi metal. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención de esta gente, que tengo todos los discos, menos el último. A ver si me pongo con ellos, joder. Y es la historia de Lambal, el tío. Yo conozco a Lambal antes de que empiece Edenbridge, porque era un clon de combate de Mike Oldfield. ¡Hostia! Hizo 3 discos, el primero muy malo, y los otros 2 en plan a medio camino entre Mike Oldfield... ser una especie de Yngwie Malmsteen y la New Age. Esta mezcla no parece muy apetitosa y de hecho no lo es, pero yo lo escuchaba porque tengo mis proteces. Y de repente el tío no se come una mierda. De hecho, el tercer disco lo saca una empresa coreana y de Pyromantic Symphony, no es como una mierda, y dice: voy a hacer lo mismo pero con doble bombo. Y yo me escucho Sunrise in Eden cuando sale y digo: buen disco. Esto es lo mismo. Lo mismo que estaba haciendo en Power. Súper melódico, pero en Power. Y digo: sí, me gustaba lo que hacía antes, me gusta lo que hago ahora, y además ahora no me tengo que esconder porque esto lo lleva a una audiencia superior. Y digo: ¿y yo qué hago? Me alegro. Digo: pues te va a seguir, y efectivamente ha seguido, que sí ha seguido. Joder, el último es de este año, creo. Bueno, y todavía no me lo he comprado. Luego te pasaré más nombres de grupos porque vas a alucinar con el mundo de Aireón, porque Lucassen tiene un montón de proyectos. Hay uno que se llama Guild Machine, que también vas a flipar, que es progresivo puro, con un músico de Porcupine Tree y con... Bueno, si no los conoces, vas a alucinar. Luego te paso los nombres y creo no, que tiene... solo yo me he quedado en sus conceptuales de ciencia ficción. Sí, todo lo que es Aireón, el mundo de Aireón. Star Wars, eso ha sido lo mío. Sí, Into the Electric Castle, que es el más setentero, y luego tiene el de Electric Castle, el de Source, que es el más heavy, por decíamos de... Ahora han sacado hace poco uno, también, que bueno, no está mal. Creo que vuelve un poco a la esencia del Into the Electric Castle, tiene un elemento más jarroquero, no son tan metálicos, pero bueno, la verdad es que toda la discografía de Aireón a mí me encanta, ¿no? Conozco gente que lo critica bastante, dice que es aburrido, pero bueno, cada uno tiene su gusto. Bueno, pero eso es normal. Exacto. Eso es normal, en este tipo de música es muy normal que a alguien le aburra algo como Aireón. Bueno, lógico. Vamos con Rhapsody, y así metemos ese tema y ya pasamos ya al final del programa definitivamente. Rhapsody, además me pillas un disco de Rhapsody of Fire cuando tienen que cambiar y alargar el nombre. Primero de Rhapsody of Fire. Correcto, y qué raro, porque lo normal cuando hablas de Rhapsody es hablar de los cuatro o cinco primeros, que son los que tienen como Rhapsody clásicos y tal, ¿no? Los más power también. Que a ver si lo reeditan. Ya está a los huevos de que esté descatalogadísimo los dos primeros. Los dos primeros. Porque no los tengo, porque no los llegué a tener en su época. Los tenía grabado pirata y me los quiero, coño. Y no los reeditan. Empecé con Dawn of Victory, ya me lo compré cuando salió. El tercero. No, es que esa canción me flipa mucho. Muy folk. Es muy folk. Voy a explicar un poco desde el punto de vista compositivo por qué me flipa. A mí me frustraba mucho durante los 90 cuando, y finales de los 80, cuando yo estoy más en plan fantasía, que yo veía portadas de grupo y decía, esto tiene que ser lo que yo leo. Hasta, desde la Dragonlance, que era una mierda, pero yo lo leía, hasta toda la mierda que yo leía de Timon Mas y todos los libros de fantasía ya un poco más decentes, las crónicas de Thomas Covenant, toda la mierda. Y digo, vale, ¿por qué? Uy, ah, mira, encendió la luz. ¿Por qué? Yo qué sé, yo cogía a lo mejor Kirith Ungol, que era. Sí, Kirith Ungol, sí. No, pero esto no suena a fantasía. Me escuchaba, y esto tengo algunos amigos que me van a pegar, concretamente una amiga que me va a pegar. Yo me escuchaba Halloween. Pero es que esto es rock. Sí, es heavy metal, no es fantasía. Vamos a ver si me explico. Digo, es que esto es. O cualquier cosa del Kriske y tal. Yo no escuchaba una canción folk hecha metal. Escuchaba una canción rock de Power. Pero cuando de repente descubro Rhapsody, bueno, y Blind Guardian, mitad. Pasa que con Blind Guardian yo tengo un problema. Una vez un tío me insultó y me deseó la muerte por meterme con la voz del. Hostia, a mí me encanta, tío, Paco. El este. Pero me deseó. No, pero por lo visto es que tuvo un problema o algo. Una sí, tuvo un problema de audio. Fue más de oído, pero le afectó también a las cuerdas vocales. Como una especie de infección. Fue una especie de infección. Es más, tenían que haber tocado en Barcelona en una especie de festival y lo tuvieron que anular por eso. Y atrasaron discos con el de Iser, por ejemplo. También tenía que hacer una colaboración. Tuvieron que atrasar también el primer proyecto de Demons and Wizards. Se atrasó el primer disco. Todo por eso. Fue esa época, la época del Nightfall y Middle Air, por ahí, más o menos. Into the Storm es una canción brutal. Que me gusta mucho. Que es como arranca el Nightfall en Inherent. Esa, por ejemplo, me vale como ejemplo bueno. Pero los malos, lo que me pasaba es que. Malos para mí. Sí, sí. Para lo que yo estaba buscando de yo quiero algo mientras leo. Es que. Cuando paraban para hacer la canción medieval, como The Lord of the Rings, paraban para hacer la canción medieval. Y yo lo que quería era la canción medieval. O sea, lo que quería era Cruajan. Sí. Yo quería la canción medieval. Con rock, con, sí, el folk metal. Con guitarra. Con guitarra eléctrica a todo meter y con la sí, batería, que la épica no solo apareciese en la balada, por decirlo de una manera. Con el medio eso. Tiempo. Que Rhapsody lo hace. Sí. Pero cuando yo me escucho Symphony of Enchanted Land, digo, esto ya no es. Esto yo ya no estoy escuchando a Led Zeppelin, joder. No tiene nada que ver. Es que es lo que me refiero. O sea, yo escucho a Halloween y todavía estoy escuchando todo lo que viene antes del hard rock. Bien, o sea, que eso es bueno, que eso está bien, que son discos buenos, que no pasa nada, que yo me he escuchado el último de Halloween que salió y está muy bien, pero no era digo que no era lo que estaba buscando claro, en esa portada. Claro, era la portada, yo vi al tío caballo del dragón y eso no era un tío caballo del dragón, igual que no veo cuando la gente habla de canciones Tolkien, habla de las canciones de Led Zeppelin, habla de Battle of Evermore y aunque cante Sandy Denny, no lo veo. No te transmite. No lo veo. Y sin embargo, esto sí. que vas a poner ahora... Es el fondo de una puta partida de rol. Correcto. Esto es de flipados. Esto es una canción de taberna de flipados, pero... ¿sabes? ¿Qué canción de taberna tienen en el Dawn of Victory, la de la de Village of Dwarves? Es una canción muy de taberna. De todas maneras, vamos a poner el tema A New Saga Begin, o sea, porque yo creo que aquí empiezan una saga nueva, porque los cuatro discos anteriores o cinco era una saga... Bueno, es que... se comían la cabeza. Sagas muy malas. Es que, sí, encima eran. Bueno, ¿para qué? Pero a mí es un disco, sinceramente, a mí el Triumph Oragon, que es este, a mí es un disco que me ha gustado muchísimo desde el primer día que lo escuché. Yo me lo compré en un viaje a Italia, curiosamente, a la patria de ellos, en el que además no, el coche no tenía MP3, el coche alquilado, y entonces solo lo podía escuchar una y otra vez. Y claro, le tengo muchísimo cariño a ese disco. Y me parece el último disco realmente bueno del grupo. Sí. Ya el Dark Embrance no. Ya es demasiado complejo. Se van un se poco. Le va, se le va la intuición que sí. tenía Turilli para la melodía. Puede ser. Se le empieza a ir. Y ya con el que culmina antes de Turilli irse. Me aburre, como han dicho alguien sí, sobre sí. Iron. El de Maiden. En el de Maiden también dicen eso, en el último. En el último de Maiden mucha gente dice que se aburren. Pues con Rhapsody mucha gente también decía lo mismo. Es más, te voy a decir una cosa. Los dos primeros de Luca Turilli en solitario también son brutales. A mí me gusta, a mí me hace mucha gracia el de Prometeo. Es que me hace mucha gracia. O sea, hice un artículo que era la letra más delirante de la historia de la música. Y es que la de Prometeo, el tema que está titulado el disco, es delirante la letra. Ese es más posterior. Pero memorable todo. Sí, ese de Prometeo, ese fue el primero que saca él cuando se va de Rhapsody, creo. Él, durante la época del primer Rhapsody, saca tres discos con su nombre, que es... joder, no me acuerdo cómo se llama. Dream Quest, sí. Ese es el tercero. Sí. El de Dream Quest es el tercero. Correcto, es el segundo. Eclipse. El primero es un disco de Rhapsody. King of the Nordic Twilight. King of the Nordic Twilight. Mira, podría haber puesto en vez de New Saga Begins. Es que New Saga Begins es épica y a mí me gusta la épica. Pero lo que te digo de una canción folk así es The Ancient Forest of Elves. Claro, es que es folk eso, a lo bestia. O sea, cuando yo escucho The Ancient Forest of Elves, digo, esta canción es la portada. Por fin veo que no hay. Y con Into the Storm de Blind Guardian, que entiéndaseme, sí, también sí. Blind Guardian. Pero ahí veo a un flipado haciendo la canción de sus partidas de rol. Que sí. Además era un flipado que luego reconoció que ni siquiera se había leído El Señor de los Anillos. O sea, que dijo cuando, antes de sacar Symphony of Enchanted Land 2, dice, voy a hacer un disco del Señor de los Anillos, y luego lo abandona el proyecto por temas de derecho y su puta madre. Saca Symphony of Enchanted Land 2 y se trae a Christopher Lee. Ah, qué flipado el Turilli. Es que es un flipado. Sí, el otro es Prophet of the Last Apocalypse y luego saca Dream Quest. Es correcto, correcto. Que ya cambia demasiado el estilo y es mucho más atmosférico y pierde el barroquismo. Sí, ese de hecho no lo tengo en CD. Uh-huh. Ese no lo tengo en CD. Algún día. Que lo vea barato. Da igual, es que están todos descatalogados. También está descatalogado The King of the Nordic Twilight. Es que tú sabes. ¿Tú sabes que Rhapsody estuvo a punto de desaparecer por culpa de Manowar? Porque Manowar fundó Magic Circle, me parece que se llamaba el sello discográfico, cogió un montón de grupos, entre ellos a Rhapsody, por eso una época Rhapsody es telonero continuamente de Manowar en las giras, y casi se separan de cómo los maltrataban y cómo las condiciones y todo de económicas y todo que tuvieron el grupo. Ahí tuvieron mucho, mucho follón. Ah, sí. No lo sabía, no tenía ni idea. Sí, no tenía idea. Pero ves, mira, Manowar, que le gustan la mayoría de mis amigos flipados del Señor de los Anillos y tal. Bueno, algún disco. Hay un disco nórdico que tienen, de los 2000. No, cómo se llamaba, que más o menos estaban, pero no me transmite. Tú dirás el que es el King of, no me acuerdo cómo se llama. Sí, ese está bastante guapo, sí. Ese es bastante bueno. Muy épico, muy. Y no es tan. Sí. Pero no es tan excesivo como otros discos que han sacado. Ese disco yo también lo salvo. Ese disco también es algo salvo. Es algo muy subjetivo al final. Sí, es algo, bueno, es como todo. Un niño yo, adolescente, flipado, buscando lo que en su cabeza tiene. Y no me lo daban. Y a otros se lo ha dado. Por la mayoría de mis amigos son super fan de Blind Guardian, son super fan de Halloween. Y son super fan de Manowar, o sea, de todos estos grupos de power metal, de Gamma Ray. Y oye. Genial, me alegro, que me parece de puta madre. Claro, que genial, ¿eh? Si eso es lo bonito, Paco, eso es lo bonito. Bueno, vamos a escuchar este tema de New Saga Begins, como sabéis, Triumph of Agony de Rhapsody, y ya nos vamos a despedir del, como él ha dicho también, personaje que es Paco Fox. Bien, Paco, hemos escuchado Rhapsody, otro tema metálico, ya tenemos dos, por lo menos alguna gente que está escuchando el programa no se habrá ido, habrá aguantado, los enamorados del progresivo habrán aguantado, los enamorados del metal no sé por dónde estarán ahora, y bueno, ahora para acabar, Paco, ahora verás para acabar. Por cierto, antes me has nombrado, Jorge, te voy a decir una banda que tienes que buscar, es heavy metal, es heavy metal, sonido retro, muy influenciado por Iron Maiden, Thin Lizzy, bandas de ese estilo. Es la típica banda que tiene mucha influencia del blues, del folk, pero no mete elementos instrumentales del folk, sino es como canta él, Mike Scalzi en este caso, es los ritmos que llevan, el tipo de música que tienen. Y ellos son Slowfeg, no sé si los conoces. No. Vale. Ni idea. Te los pasaré luego y te diré por dónde tienes. Tienen una versión de Horsley que vas a disfrutar como enano. Bueno, antes de despedir, Slowfeg, que es como el personaje de los cómics, esos ingleses. Son americanos. Sí. Son americanos, son americanos, pero tienen una esencia muy, muy británica. Te van a molar mucho, ya te diré los discos adecuados. Luego, tienen uno basado en un juego de rol que es Traveler, que es un juego de rol de los 70. El disco se llama Traveler, muy interesante. Pero bueno, ya, luego ya te explico un poco. Paco, tú y yo tenemos muchas coincidencias en cosas, sobre todo yo descubriendo cosas de programas que tú haces. Yo soy un enamorado de Franco Battiato. Soy un auténtico fan. No me gusta todo, como es normal. Ya está, ya has echado a los dos que quedaban, ¿sí?, que eran de metal. Ya los has echado. Claro, yo cuando falleció hace poco me quedó con las ganas de en Rock Entre Amigos hacer un pequeño detalle para los grandes, porque da la curiosidad de que hay mucho fan del metal que es un tío que ha respetado muchísimo a Franco Battiato. No creas, Franco Battiato es muy respetado en el mundo del rock. Yo no sé si en alguna cosa que hice cuando murió comenté el momento mágico que fue su concierto en el Teatro Real de Madrid, en la ópera. Con los taloneros. Señoras con cardado que desafía la capa de ozono, la cantidad de laca que llevaban encima porque llevaban su abono, iban a ver eso. Y de telonero, un trío de baby metal japonés, de señoras baby metal. Y yo dije, sí, Franco, cojón. Que luego también fue el mismo trío de metal porque era la gira de Il Vuoto y tocaron cuando fue el concierto en el Conde Duque. Salieron las señoras porque hacían los coros de la canción Il Vuoto, que es una canción, a ver, no es heavy, pero una canción pesadita, fuerte. Franco Battiato, digámoslo entero, porque los límites del humor, si nos quedamos con Franco, puede dar sí, Franco. Sí, quien quiera escuchar el programa que tienen en tanto en YouTube. Bueno, ¿sabes lo que hice con tu programa que hiciste? De especial mejores y peores discos de Franco Battiato, me lo tuve que pasar en audio para poderlo escuchar porque no podía verlo en YouTube porque yo no soy de ver, ¿no? Y ahí haces un... La verdad es que me lo pasé bomba con ese disco. Pero, claro, ya no es el hecho musical, sino como personaje, joder, era un tío súper vanguardista, reivindicativo, polémico, era un fuera de serio. Culo inquieto. Sí. O sea, nadie en la historia de la música ha cambiado de hacer un disco conceptual en el que la cara se basa en 20 minutos de un solo arpegio a hacer La Era del Jabalí Blanco un disco pop. Es que eso no pasa. Porque ya me aburrí. ¿Por qué? Para ya me aburrí. Voy a hacer otra cosa. Además, yo creo que tiene momentos mágicos, ¿no? Cuando en un concierto sale que parece un ingeniero de sonido y se pone a tocar como si estuviese arreglando los instrumentos y la gente se pone a silbar y todo porque se pensaba que era un ingeniero de sonido. Y tiene momentos brutales, ¿eh? Tiene momentos brutales. A mí, aparte de eso. Quería dedicar este final de programa, sé porque es uno de tus personajes favoritos y porque, claro, antes me has dicho que uno de tus discos, bueno, tu disco fetiche, por decirlo de una manera, es uno de Mike Oldfield, pero yo estaba con que La Voz del Padrón era tu disco favorito. A ver, esto es que quiere más a tu padre o a tu madre. Claro. Es que como yo soy de la fantasía, la música celta, claro, y tal, tiene que ser Omadón. Pero yo iba a hacer una serie de vídeos en YouTube de discos perfectos. ¿Qué has empezado ya? Empezar con los Fovergold de Dire Straits. Correcto. Iba a empezar con la Voce del Padrone. Pero lo que pasa es que como se ha hablado tanto de Batiato últimamente, digo, bueno, pues ya lo dejo para otro momento, para analizar canción por canción. Pero hombre, sí, es un disco perfecto de pop con su producción peculiar. Sí, hay que decirlo, hay que decirlo. Que los fans de Franco Battiato somos permisivos, Claro. Era una producción buscada, porque si escuchas cosas producidas por Battiato en la época, como los discos de Aliche, es esa la producción también. O sea, que él le gustaba esto. Y oye, digamos que es simple. Hay un tío que se llama Fabio Zuffanti, que también que es de progresivo y tiene como cinco grupos distintos, que se hizo un disco homenaje a ese, imitando también un poco la producción, pero ni siquiera pudo imitar el hard casio tan extremo. O sea, tuvo que hacer el disco un poquito más, pero aún así es una obra maestra. Sí. Bueno, era un poco una fricada para terminar este programa, porque yo la verdad a mí es que Franco Battiato pues me ha flipado siempre. Fue uno de los motivos. Quiero saludar al último fan de Judas Priest que se ha quedado hasta este momento. Bueno, los fans de Iron Maiden nos habrán respetado porque hemos hablado muy bien de Iron Maiden. Entonces, los de Iron Maiden nos... Y a Rob Halford se le respeta también. Eso, en mi casa se respeta a Rob Halford y a Ringo Starr como personajazos. Sí. Porque yo soy de personajazos. Es verdad. Eso no se le puede negar absolutamente nada. Si tuvieses que despedir con un tema de Franco Battiato el programa, el más afín a que le pudiese gustar a un seguidor del rock duro, del heavy metal, ¿irías, por ejemplo, a uno de La Emboscada, el que abre La Emboscada, Ferro Batuto, o al que has dicho anteriormente? No, yo iría al Voto, porque es un tema muy peculiar, muy raro, no es de mis favoritos, pero quizá iría a eso, porque La Emboscada me gusta muchísimo, pero creo que les parecería a alguien del metal, le parecería demasiado pop el tratamiento de los dos primeros temas, que bueno, es que ese disco arranca, los tres primeros temas, claro, son increíbles. Son brutales. Pero o la colaboración con Cristina Scapia, aunque sea lenta, aunque sea la cantante. ¡Hombre, no! ¡Claro, coño! Joder, ¿cómo se me ha olvidado? I'm claro. That, con claro. Cristina Scapia. Sí. What glorious life, con ese inglés que tenía. Además, perdona, a Cristina Scapia se le perdona en mi casa, todo. Se le respeta también. Se le respeta. Pero, vamos a ver, pero es que el inglés italiano es uno de los más particulares. Rhapsody cantando, Fabio Leoni también, bueno, cantando. Oh, Fabio Leoni es una voz que me gusta mucho. ¿Dónde he visto que ha colaborado con alguien recientemente? No, canta con Angra, por ejemplo. Él canta con Angra en los últimos discos de Angra, que es un grupo brasileño de metal progresivo. Sí. Tienen una versión de Wuthering Heights muy buena, de Kate Bush. Pero ahí cantaba Andrea Matos. Ahí cantaba Andrea Matos, que es el que tiene la voz más más femenina, por decirlo de una manera. ¿Más Kate Bush? Sí. No, me gusta mucho Fabio Leoni. Y a ver, yo no soy fan de La Cuna Coil, pero Cristina Scavia es otro personajazo. Sí. Es lo que mi amigo Vicisito y yo llamamos una tronca del metal. Bueno. Es una tronca que genial y cojonuda. Claro. Pero de todas maneras, un tema que está en un disco regulero, ¿no? Raro. Sí. La palabra es raro. Bueno, pero tío, Franco Battiato tiene discos raros para apuntar. Que tiene un momento recitado, que es el de Hermenéutica, de repente tiene una canción como con japonesa, y de repente tiene una canción que suena a los Pet Shop Boys, y de repente Cristina Scavia. ¡Ole! Es que, quiero decir, con ese disco no te aburres. Y acaba además con lo de Apriti Sésamo, que es una cosa al estilo de sus primeros discos progresivos de los 70. O sea, quiero decir, si se lo pone, ¡hola, qué tal! ¿Usted conoce a Franco Battiato? No, te voy a poner este disco. No. Si eres fan de Michael Field y pones a Marrock de entrada. Dice, tú, a ti te gusta lo duro. Tú estás metiendo aquí sin lubricante. No haces eso. Bueno, hay que hacer. Bueno, Paco, despediremos con ese tema. Entonces, una cosa. Si la gente quiere buscarte, Vicisitud y Sordidez, que por cierto, sí, ahí, sobre todo tu compañero, hace muchos artículos de heavy metal, ¿no? Sobre todo hace resúmenes del año. Es que el que es, claro, fan de heavy metal es y él hace un resumen cada año de los, claro, mejores discos de heavy metal, es José Ramón, o sea, Vicisitud, sí, que por ejemplo hace 2 años me descubrió mi canción favorita de heavy metal de la década, de, bueno, de los últimos 5 o 10 años, que es The Wilder Room, Far From When Dreams Unfurl. Que pues es que Wilder Room, bueno, son muy folk. Pero bueno, pero esto es buenísimo. Sí, sí. Porque me dice, ay, Paquito, ya sabía yo que a ti te iba a gustar esta. Sí, Xavi, escúchate el disco entero que está bien. Sí, sí, él es sí, muy. Él es de metal y sí, una vez hicimos un vídeo que hay en YouTube que es poniéndome el Anal Kant. Joder, lo más suave que hay en el metal. ¿Qué lo más decir? Suave, sí. Sí, de todas maneras, me tocó la fibra en el sentido de que me dolió en el corazón el que hace de Running Wild, que es mi banda fetiche tras Iron Maiden. Pues a ti, sí, a ti y a los fans de Running Wild, que entraron más de uno. Pero es lo que digo yo. Joder, hay que entenderlo. Ya Rhapsody me los tomó un poco a choteo. Y oye, te voy a decir una cosa. Hay canciones en Gaia 1 de Mago de Oz que están muy bien. Hombre, ¿por qué no? Claro. Pasa que Mago de Oz ha quedado como chiste común también. Claro. Y te voy a decir otra cosa. Jesús de Chamberí. Buen disco. No es mal disco. Es buen disco. Paco, ahí lo dejo, ¿eh? Es verdad. Eso es acabar bien. Eso es acabar bien. Lo que estoy diciendo, para mí tampoco hay que ser más papistas que el Papa. Si te gusta un tema o te gusta un disco, porque hay que también. Lo que pasa es que muchas veces, pues bueno, sigues un poco la broma de todo. Y en este caso, pues como decimos muchas veces, del Tom Selleck, ¿no? Pues Mago de Oz forma parte de esos Tom Selleck. Vicisitud y sordidez, pero encontrarte TDC, Tiempo de Culto, podcast. No, es fácil. Yo, Twitter, Paco Fox, Instagram. Y fue un chiste que ahora me da vergüenza, pero fue un chiste, es Paco Fox oficial. Porque no me iba a sacar Instagram y lo puse como jajajaja, ja, ja, ja, porque Instagram me pareció una mierda, pero luego al final lo acabé utilizando. Y hasta en Curious Cat. Oh. Yo hablo con todo el mundo y contesto a todo el mundo. Y sí, yo, ya lo habéis visto. No problema. Además tiene hasta el que... Y Vox, claro. Y en Vox Tiempo de Culto. Y Fox Verso. Y en Film y Amazon, mi película Cine Basura. Que es muy mala. Joder, nos hemos quedado sin hablar de ella, tío. Paco. Nos hemos quedado sin hablar de ella. La peli es mala, yo lo reconozco. El prota es guapo, que soy mucho. La peli es mala. Pero, hombre, no sé, quiero decir, tiene cariño. Sí. Se la quiere como un niño tonto. Sí, es consciente de lo que es la película. Y por tanto, yo creo que cualquier fan del metal que, por ejemplo, le encanten las películas de serie D, que han influenciado tanto al metal en todas sus variantes, que dentro de poco en Rock and Roll también habrá un programa que se dedicará a películas de serie B y heavy metal, pues yo creo que Cine Basura, la película... no tendrá ningún problema y será bien recibida. Me quedé con la de metal, lo que pasa es que metí la de Thorman, que es en plan rap, sí, porque me hizo gracia hacer una canción que insultara a la película. Que eso creo que nunca se había hecho en la historia del cine ni se volverá a hacer. Pero la canción de crédito final es de un grupo de rock. Sí, de hard rock. No es parte del grupo, es un amigo mío que son de Asturias, son de Gijón, que se llama My Stereo, aunque la canción solamente es de uno o dos de los de My Stereo. Y la letra también es graciosa, la letra también se mete con la peli. Lo que pasa es que está en inglés. Y al menos en los créditos me quedó la cosa de meter una canción de guitarreo en los créditos del finales de la peli. Pues bueno, os recomiendo la película porque yo sí que la he visto, la Cine Basura, la peli, entretenida. Bueno, sabemos lo que es, Paco, tampoco tú mismo las explicado. Es el eslogan del póster. Sabe a lo que viene. Exacto. Y bueno, y ya me he quedado con un montón de cosas por hablar, pero bueno, yo creo que ya es suficiente, Paco. Para mí ha sido un auténtico placer, he disfrutado como un enano. No sabía por dónde irían los tiros, pero yo creo que al final ha quedado un programa muy TDC y es una mezcla entre Tiempo de Culto y Rock and Ramos, así que un placer. Sí, básicamente esto es un TDC. Yo te lo tengo que decir, lo digo para cuando haya insultos en no. Desbandada de gente que te escucha. No te preocupes. Les pido perdón a los que haya ofendido. Les pido perdón. Ya, así. No tengo tanto orgullo. Pues bueno, Paco, poco más. De verdad, ojalá hay alguna razón más adelante para volver a grabar otro programa. Y espero que hayas disfrutado, que te lo hayas pasado bien, que hayas descubierto tantas cosas tú como yo, porque también he descubierto muchísimas cosas, sobre todo en el tema del rock progresivo. Y que nada, un placer y hasta pronto. Pues nada, hasta luego. Hacer las cenas escuchando Slugfest. Bueno, eso vas a hacerlo tú, porque vamos a poner a Franco Batiato con el tema. Yo. Pero yo ahora me voy a hacer la cena. Perfecto, Paco. Muchas gracias. Venga, hasta luego. What glorious light, wisdom without bound, wrapped in eternal solitary shade. Impenetrable gloom of light intense, impervious, inaccessible, immense. For the hammer, neither for the sickle, and even less for tricolor flame, because I'm a musician. Mortal man.